parece, no sé, digo. O sea, digamos. Pongámonos del otro lado de la campana. Tú estuviste con 5 hombres. Disfrutaste, fuiste, viniste con 5 hombres y con tu novio. No le puede dar una semanita más al otro pobre hombre. Tal cual. No sé, estoy tratando como de... ¿Estás saliendo al aire, amor? Salí al aire, igualito, salí al aire, te queremos escuchar. Buenas noches. Olu. Olu. Ya Walter habla como sus audios. Sí. Ya Walter no tiene lenguaje propio. Utiliza el de los audios que tira. Terapéutico. Bueno, terapéutico. No, yo lo que opino así brevemente, lo más rápido que puedo decir es que... me trabé. No. Eso no, es lo que me pasa diciendo, a mí desde siempre. Estaba diciendo algo así como que... No, lo que pasa es que para mí es como que se enamora la piba, ¿viste? Como que... y está, si no está con ella, es como que no está con nadie, ¿me entendés? No entiendo. ¿No, o sea, entendés? ¿Ella se enamora de quién? Por eso no hablo nunca. Pero Walter, cada vez que hablas perfecto. Te amo, Walter. Fue hoy porque te distrajimos nosotros, nada más. Pero igual para mí se entendió. No, ya va. Él dice que se enamora la piba de otros. Se desenamora de él. Ah, se desenamora, se enamora de él. Porque no, es como que no tiene... Claro. Pero ya va, o sea, si había un contrato, amigo, o sea, yo puedo entender su frontalidad con el contrato. Lo que digo es que podría correrse un poquito de eso. Pero desenamorarse, se hubiese podido desenamorar en esos 6 meses, solo que él no hizo. A mí lo que me gusta del pibe, que fue claro, mira, le dijo, mira, me está pasando esto, la piba se fue de vacaciones con la que... y bancamos una semana. No es que le mintió o se la comió a la pibe a la otra semana y le mintió. No, él no ha mentido. Hubiesen puesto en vez de 6 meses... X cantidad de personas, ponele. Vos podés salir con 5 personas, yo puedo salir con 5 personas. Hasta que no se termine ese plazo de 5 personas, listo. Ahí sí, el contrato está cumplido. Es que, ¿sabés qué? Es para mí poner difícil, cantidad, chico, de personas es medio fuerte. Saber que 5 van a visitar a tu pareja. No, ¿entendés? Y no solo eso, sino que tú te quemaste 5 en 3 meses y el otro tercero, te la puede hacer en cualquier momento. Oh, ay, no, chicos, monogamia o bala, ¿eh? No. Bala siempre, ¿dónde hay bala? A ver. Esa relación está en vía de extinción, o ya se extinguió. Porque ¿qué estaba buscando el pibe? ¿Realmente alguien con quien tiene una experiencia sexual? ¿O estaba buscando un potencial amor? ¿Por qué no valora lo que tenía en la casa? Igual me encanta que todos los que están saliendo son hombres, ¿eh? Sí, no hay mujer, ¿qué pasó? Están todos saliendo diciendo no. Me encanta que opinen, ¿eh? Me encanta. A ver, ¿qué opinan? Jodete, hola, amigo. ¿Vos quisiste hacer esto y si más no pudiste? Jodete. Sí, ¿saben que sí? No. Sí, yo trato como de ponerme de los dos lados para que podamos como evaluar la situación, porque si no estamos siempre... Son bravas ustedes, ¿eh? Convengamos que yo no abría la pareja jamás, ¿no? Che, ya lo tenemos, no, a Guido y Mariano. ¿En serio? ¿Está Guidito y Mariano? ¡Uy, qué lindo! Guido Berkovich, Mariano Almada, en vivo desde el estadio River Plate de Núñez, para todo el mundo a través de Urbana Play FM 104.3, KZO por todos lados, porque ellos, junto a Matías Martín, hoy a la noche. Cobertura especial del partido Argentina-Venezuela. Hola, amigos, ¿están ahí? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda esa dupla ahí en la calurosa Rabiniani frente a este frío que hace aquí en el Monumental? Ay, me imagino que se están congelando. Nosotros estamos súper bien acá esperando lo que va a pasar hoy, que es espectacular. Le decía a todo el equipo, también a Voltimedia, que para mí en mi casa es un día muy difícil, es un día complicado. Es verdad. Claro, ¿cómo le va, amigues? ¿Todo bien? ¡Ay, qué lindo! Ahí los vemos. Espectacular, gracias, Luqui. Sí. Hola, Marian, ¿cómo andas? Sí, acá está Luquita Ríos. Bien, ¿ustedes? Pensaba en vos viniendo a la cancha hoy. ¿Cómo estás viviendo este momento previo? ¿Viste? Es difícil, amigo. Es difícil, es tenso. Es muy. Hace un rato es muy difícil. Igual te quiero decir algo. Sí. Quiero que empaten, ¿eh? Hoy quiero que empaten. ¿En serio? Quiero ayudar a Venezuela que vaya al Mundial. Sí, por supuesto. Quiero que empaten. Argentina ya está en el Mundial. Y todo Guido, y todo Guido. Quiero... No, mirá, yo te tengo que ser honesto, Anaís. A mí Bolivia no me cae mal tampoco. Y la verdad que si hay algo que está en disputa atractivo de aquí al martes, es la zona de repechaje. Sí. Y Bolivia y Venezuela se la juegan. A ver, Venezuela nunca fue a un campeonato del mundo. Entonces eso, por eso hace que nos tengamos que aferrar un poquito al espíritu vinotinto. Y por Anaís. Y por mí, y Anaís, sí, bueno, claro. Claro. Pero claro. Quiero que empaten hoy, quiero que empaten. Argentina ya está en el Mundial. Pero no le cambia nada ganar, perder, empatar hoy. Y a Venezuela un empate lo deja en la puerta. Pero para, en la puerta. Para, nosotros no tenemos ningún compañero, ninguna compañera boliviana. En Urbana Play me parece que no. En Urbana Play me parece que la bandera extranjera que se ha plantado en este estudio es ella. Es ella. Es Anaís. Por favor, te lo pido. Apoyemos. Venezuela tiene que ir al Mundial. Bueno, pero deseo que Venezuela vaya al Mundial. Pero Venezuela va al Mundial con muchas más chances si hoy gana acá. No, no, pero es muy difícil que gane Venezuela. Seamos honestos, es muy difícil. Por eso quiero que empate. Yo no quiero ir para Argentina porque soy argentino. Pero a Argentina no le cambia nada ganar hoy. Entonces, sí, pero que un puntito. Para el Bocha Batista. Queremos ver, chicos. Yo lo quiero ver a Messi. Y que terminen 2-2. Listo, 2-2. Claro, ¿qué opinas? Un 2-2 sería genial. Me gusta el 2-2. Vemos dos goles de Messi. ¿Qué? Como quiere ver Diego, dos goles de Messi. Exacto. Caga dos Venezuela con Rondón. Uno de Rondón. Y nos vamos todos contentos y le damos, la ayudamos a Anaís, al Bocha Batista y a todo el pueblo venezolano a cumplir su sueño. La última fecha de Venezuela es con Colombia. Con Colombia. Colombia que ahora juega con Bolivia encima. Que ahora juega Bolivia pelea con Venezuela. ¿Cómo define Colombia? Define la suerte de los dos. Tremendo eso. Tremendo. Y la propia, porque si hoy Colombia gana, se mete en el Mundial. Imagínate, Guido, cómo están en todo Venezuela. Esta es la semana, Anaís, más importante de la historia del fútbol venezolano. Totalmente. No tengo ninguna duda. Amigo, porque están ante la puerta de lograr algo histórico. Que nunca fueron a un Mundial, entonces. Sí, tengo amigos y amigas que hoy se despertaron en lágrimas, ¿entendés? En lágrimas, con una emoción que... Imagínate que el venezolano hoy tiene una esperanza a nivel país puesta en este partido. Y Paraguay también, ¿no juega hoy la noche o cualquiera? O escuché por ahí por algún lado. Paraguay siempre. Sí. No, juegan todos, o sea, todos los que pelean por algo juegan a la misma hora, a las 20:30. Los que no juegan a la misma hora es porque ya no juegan por nada, que es Brasil-Chile. Uno clasificado y el otro eliminado. Los otros cuatro, como tienen equipos con posibilidades de seguir peleando, juegan todos a la misma hora para que no haya ventaja deportiva. Y lo mismo va a pasar el martes. Menos Argentina y Ecuador, que juegan antes a las 20, después todos los demás juegan 20:30. Exacto. Para que no haya ventaja deportiva. Si hoy Uruguay empata su partido, ya se habrá metido en la Copa del Mundo. Y si Paraguay empata partido frente a Ecuador, Uruguay juega con Perú. Si los dos empatan, ya se meten en la Copa del Mundo. Si Colombia gana, se mete en la Copa del Mundo. Y se van a tener que cortar los cuernos bolivianos y venezolanos para ver quién se mete ahí en ese repechaje. Nada que ver, pero tengo data. Hoy mirá, sé mucho de deportes. Te traigo una noticia de último momento. Independiente descalificó a la Sudamericana por los incidentes en Avellaneda. Terrible. Terrible. Noticia que se conoció hace unos minutos. Se esperaba en el mundo independiente el fallo de Conmebol y fue lapidario. Porque lo saca Independiente, lo hace absolutamente responsable de todo lo que pasó en ese partido de Copa Sudamericana, en todos los incidentes, porque lo castiga solo Independiente. Universidad de Chile sigue en la Copa Sudamericana, a pesar de que sus hinchas hicieron un desastre en la previa, en el durante y en el después. ¡Uy, tremendo! Y que en definitiva no fue por una cuestión de centímetros un muerto, porque si los hinchas de Universidad de Chile tiraban la losa del inodoro de arriba hacia abajo como lo hicieron y le pegaban a uno y lo mataban, que no lo hayan matado les permite seguir. Exactamente, por eso te digo, acá hay un error grosero porque los dos para mí son responsables. Y si habría que quedar afuera, tienen que quedar los dos. Exactamente. Pero la verdad castigaron duramente Independiente y no a la U de Chile, porque después la sanción económica es la misma para los dos. ¿Cómo sigue los fallando? Dos van a estar sin llevar gente. ¿Cómo sigue fallando la seguridad? En el ingreso al país y después, obviamente, el ingreso a la cancha. Hay gente que no puede ingresar al país, hay gente que no puede ingresar a las canchas. Es impresionante. Tremendo. Bueno, tremendo. El fallo, la verdad, que es tremendo. Pero hoy tenemos un clima distinto ahí en la cancha. O sea, lo que se escucha es tremendo. Sí. Está llena, ¿eh? Salvo, mirá. Les voy a contar, la tribuna Centenario, media y baja, que es la que da Avenida Figueroa Alcorta, esa está ubicada por todos chicos de las divisiones inferiores de clubes de Argentina, de primera y del ascenso. ¿Por qué? Porque fue sancionado la AFA por cantos xenófobos en el partido con Colombia. Okay. Y por eso hay un montón de chicos, hay una imagen muy linda de un montón de chicos de clubes de divisiones inferiores en esas dos ubicaciones, la Centenario media y la Centenario baja. Ahí están todos chicos. Y después el resto fue todo vendido y está todo repleto. Quiero que ustedes sepan algo. Quiero que ustedes sepan algo que es muy importante a esta altura, antes de que empiece el partido. Cuando se juntan los mejores del mundo, todo se disfruta más. Y cuando se une lo mejor de dos mundos de McDonald's, también. Pedite una Tasty Fit cuarto y viví la mejor collab de la mano de McDonald's. ¡Qué bien! ¡Qué rico! Hermoso, la Tasty Fit cuarto, fanáticos de la Tasty. Fanáticos totalmente. Les quería preguntar si de casualidad, entendiendo que en Buenos Aires hay mucho venezolano en la cancha. Sí, tenemos un grupo importante. Yo calculo, Guido, ¿cuánto? ¿2.000 hay arriba? Sí, aproximadamente 2.000 venezolanos que se vinieron. Les cuento, aquí. La cancha de River tiene un sector en la Centenario Alta que es como un corralito que se utiliza en los partidos internacionales de Copa Libertadores para que vaya el público visitante. Ese corralito está partido en dos. De un lado están los venezolanos y del otro lado hay una bandera contra la xenofobia, que también es parte de la sanción que tuvo la AFA de no vender una parte del estadio. La AFA decide llevar chicos. Bueno, en la Centenario Alta, en la mitad están los venezolanos y en la otra mitad está esa bandera contra la xenofobia, que es parte del castigo que recibió la AFA. Así, exacto, que hay 2.000 compatriotas tenés acá, Naís. ¡Ay, qué emoción! Expectantes de ver a Vinotinto. Che, ¿cuánto estaban las entradas? Ya nos tenemos que ir, pero más o menos, ¿cuánto estaban las entradas? De todo. La más barata, la popular, 90.000, que es atrás del arco y abajo, la más barata, y la más cara, que es la platea que está de costado y abajo, 480.000. Sí, la San Martín y Belgrano media. Exacto. Tremendo. Impresionante. Chicos, los amamos con todo nuestro corazón. Nosotros cerramos el programa, ya se quedan con ustedes. La verdad que siempre es lindo poner la radio y escuchar, como siempre, en las mejores voces. Y nada, escuchar a la selección argentina también. Y bueno, ponerle todo el cariño a esa transmisión. Va a ser un partido muy especial. Así histórico. Que muchas gracias también por compartir esa emoción con todos nosotros en Urbana Play. Les mandamos un abrazo inmenso. Muy bien. Muy bien. Es un placer para nosotros. En un ratito con Matías Martín acá. Muchas gracias. Un beso, chicos. Y vamos a Venezuela hoy, Anaís. 1-1, 1-1. Vamos. Vamos. Che, y es histórico también para ellos. Es una locura estar en ese partido, verlo. Chicos, me emocioné. Y sí, amigos. Me emocioné. No le había prestado mucha atención y ahora ya me dio cosita en la panza. Ay, Dios mío. Sí, hoy comimos gracias a los amigos de Bagels and Bagels. Tienen de todo: bagels de salmón, trucha, pastrón, ternera, pollo César, veggies, huevo y bacon y muchas más. Conoce todo sobre su menú, locales y promos en su Instagram, que es @bagels y bagels, con ese al final, las dos veces, bagels y bagels. El local que tiene acá en Palermo es precioso. En el control central estuvo el Tano, en el Switcher Master estuvo Fede Totem, en la iluminación estuvo Facu Tulak, nuestro dire Harry Wilberger, en el graf estuvo Agustín García, en la robótica estuvo Víctor Pared y en la producción estuvo Flor Cambre. Está también Joaquín Villanustre en la producción de este programa, junto a Malena Noel, Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Mañana, último día para meter algo en mi valija, ojo, porque te hacemos lugar en la valija para conectar con alguien que tengas en Barcelona y lo quieras mucho. Espectacular. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes, amiguitos, hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo, versión Poker. Chao, amor. Chao. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Urbana Play 104.3. Una vez más, junto a la selección argentina, los campeones del mundo vuelven a competir camino al próximo mundial. A partir de ahora, Argentina-Venezuela. Matías Martín, Guido Berkovich y Mariano Almada. En vivo, desde el estadio River Plate, con una transmisión especial. Vivís Argentina-Venezuela en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales @UrbanaPlayFM. Llegó la nueva Tasty Fit Cuarto, una colaboración que no esperabas, pero que vas a amar. Pasa por McDonald's y probala. Y aquí estamos en el Monumental para Argentina-Venezuela, para la anteúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, para ver al equipo campeón del mundo, para ver al equipo bicampeón de América, pero para verlo a Messi. Y la verdad es que es una noche en donde se nos atraviesa una sensibilidad, una congoja, una alegría por tenerlo todavía, un inicio del último capítulo. Pero un inicio, no el final. Miremoslo como el inicio del último capítulo de Leo Messi acá. Va a ser una jornada en donde la nostalgia atravesará a las 85.000 almas que están aquí en el Monumental, pero también a toda la Argentina, que está viendo a Leo Messi por última vez. vistiendo la camiseta argentina en un partido de eliminatoria sudamericana. Nos parece increíble después de 20 años esto. Matías Martín acá con nosotros. Hola, Mati. Un placer compartir esta noche absolutamente histórica, única. Venía pensando mientras me acercaba y los venía escuchando si es para tanto, ¿no? Porque entiendo que tener el norte del Mundial, la Copa del Mundo, una competencia central, fundamental, Argentina defendiendo un título obtenido, nos lleva a una despedida, pero después vi Messi con lágrimas en los ojos. Messi trajo 47 invitados, 47 personas de su parte para ver el partido. Veo lo que le significa a él y ahí entonces le doy la real dimensión que tiene este último partido por eliminatoria, por los puntos en Argentina. Después tocará otro mundial y después vendrá uno donde seremos parte, así que no habrá que jugar una eliminatoria. Además, el partido entrega otras cosas. Por supuesto, está Venezuela jugándose la chance de ir por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Así que el rival no viene a ver una fiesta, a vivirla, a disfrutar. Viene a tratar de conseguir un punto muy, muy valioso para la historia de su fútbol, no solamente para esta eliminatoria. Y hay otro punto que vale la pena destacar y es la presencia de Franco Mastantuono. Yo sé que todo queda chico al lado de Messi, el amor que le tenemos, la fiesta que se preparó. Pero mientras los jugadores se van acomodando en el túnel para salir y el estadio repleto se prepara para tributarle la última gran ovación en el arranque del partido, ahí estamos nosotros viendo detalles de un partido que va a estar bueno, que va a estar bueno porque Venezuela está obligado, porque Argentina tiene que mantener el nivel, porque Argentina tiene alguna rotación, pero también tiene a los mismos de siempre. Y me atrevo a decir que son varios los que por ahí juegan por última vez por los puntos en la cancha de River, teniendo en cuenta que es la última eliminatoria. En el próximo Mundial, insisto, Argentina no juega eliminatoria. ¿Acaso Scaloni se esté despidiendo? No, digo, encantado, me encantaría que dirija 3 mundiales, 5 mundiales, pero más de 2 es poco común. Y digo, tal vez sea su último partido por los puntos en casa, después habrá amistoso. Pienso en Paredes, pienso en De Paul, pienso en Acuña, pienso en Tagliafico, pienso en un montón de jugadores que tal vez sea la última vez que compitan por los puntos en Argentina, junto a Guido Berkovich y con Mariano Almada. Un placer, Mariano. Igualmente, Matu, acá estamos con Guido también haciéndole el aguante a la selección como queremos siempre, Urbana Play, siempre con el equipo argentino. Te escuchaba atentamente y es verdad, a Scaloni se le vence el contrato después del Mundial y solo él sabe lo que va a hacer una vez que se venza su contrato. Así que sí, también puede ser el último partido por los puntos. Digo, si sale, ponele que salimos campeones, es ideal para soltar ahí. Sí. Y si no sale campeón, yo lo veo con una edad también para dirigir un club grande, sí, que va a tener posibilidades. Pero solo él sabe lo que va a hacer una vez que termine la Copa del Mundo. Y verá también cómo le responden los jugadores durante el Mundial, que están muy bien con él, pero hay que ver si quiere hacer el recambio necesario después del Mundial. Tal y cual. Dejar de lado un montón de jugadores que le han dado tanta gloria a él y a la selección argentina. Entonces, son cuestiones para ver. Otamendi tiene 37 años. Otamendi está claro, seguro. Que hoy también se despide por los puntos aquí en el Monumental. Messi, ya lo dijiste vos, una noche de mucha emoción, pero que hay que jugar un partido oficial por respeto a Venezuela y a los que están peleando con Venezuela por ir total, al Mundial. Una Venezuela que fue de mayor a menor, porque arrancó como para meterse en el Mundial y se le está complicando en el final. Sí, se le está complicando a punto tal de que yo creo que realmente lo atractivo desde el punto de vista competitivo de aquí al los tres cierre, hijos de Messi en la pantalla. Los tres hijos de Messi lo veíamos en la pantalla. Van a salir a la cancha con él, evidentemente. Sí, a lo que voy es que lo verdaderamente atractivo de la competencia, de lo competitivo en estas últimas 2 fechas es quiénes van a ir al repechaje. La realidad es esa. Uruguay tendrá que empatar solamente con Perú para meterse en la Copa del Mundo. Paraguay tendrá que hacerlo con Ecuador, lo cual da la sensación de que va a suceder. Con un empate estos dos equipos se meten en la Copa del Mundo. Colombia le tiene que ganar a Bolivia para meterse en la Copa del Mundo. Y lo fuerte está entre Bolivia y Venezuela para ver quién se mete en repechaje. Chile es el único que ya está afuera. Argentina, Brasil, Ecuador están adentro. Y si hoy gana Argentina, inmediatamente se meten 3 más. Podríamos llegar a la última fecha de la eliminatoria con todo resuelto. Con todo resuelto. Los 6 clasificados y el repechaje. Sí. Podría, ¿no? No, el repechaje creo que no. No se puede resolver porque por más que Bolivia gane y Venezuela pierda, le saca 2 puntos y queda 1 por jugar. Claro. Pero sí los 6. Puede quedar definido. Hoy sí, los 6 que ya van al Mundial. Los 3 que ya están y 3 más que se clasifican hoy. Acá lo que puede pasar es que si Venezuela da el golpe y Bolivia pierde hoy su partido frente a Colombia, ya Bolivia no podrá alcanzar a Venezuela, porque Venezuela está 1 punto arriba, claro, de Bolivia. Si hoy, claro, Venezuela saca 3, Dios no quiera, y Bolivia pierde, ahí sí ya quedará Venezuela directamente posicionado para el repechaje. Bueno, se viene explota el estadio porque la pantalla muestra a selección que ya se viene al campo de juego, por eso la gente se empieza a levantar, empieza a aplaudir, empieza a cantar. Se va a abrir algo muy lindo, Matías. Es el túnel único, Messi último con todo el equipo armado, un espacio para abrazar a Thiago primero, a Mateo después y por último a Ciro, que los tienen tres otra vestimenta, ¿viste? Están con la, respecto al resto de los el chiquitos, busito celeste de Argentina, y están todos de blanco, incluido claro. Messi. Claro, pues los otros chicos tienen una remera, una publicidad. Claro. Los hijos de Messi no. Para que los hijos de Messi tengan esa remera, y algo más tiene que haber, ¿no? Digo, son contadas las veces que Messi entró con un hijo a la cancha. Siempre entran con pibes, el protocolo, claro, FIFA, pero con su hijo. No. En Miami estás acostumbrado a verlos al costado del campo, interactuando, pero esto nunca lo vi. No, yo tampoco. Sí que los jugadores de la selección en otro partido han salido con sus hijos, pero esto es especial. Por se vienen, Guido, se vienen. Se viene la selección argentina para la cancha, encabezada por Leo Messi. Y se nos empieza un poco a estrujar el alma, porque lo vemos a Leo subir las escaleras, es el primero que asoma con sus tres hijos. ¿Qué le estará pasando por la cabeza al número 10? Qué serio entra abrazando a sus hijos, encabezando la fila de la Argentina. Para por última vez, por los porotos, jugar con la albiceleste. Un futbolista que tiene 191 partidos jugados en la selección argentina. Hoy viste por última vez oficialmente en su casa la casaca nacional. El plano de Antonella en el palco que River le regaló a la familia Messi, grabando con el celular a los cuatro amores de su vida, su marido y sus tres hijos, ingresando todos juntos, mientras Venezuela, calladito, con Salomón Rondón a la cabeza, se para entonar los himnos. Messi muy emocionado, sí, ya te lo digo, haciendo fuerza con la cara, con la boca, los gestos de alguien que está atravesando un momento especial. Sí. Apenas una sonrisa y el himno venezolano que ya suena en el Monumental. Gallito, correte por favor, gallo, estamos sacando una foto. Pasó Venezuela ya con su canción patria. Eugenia Quevedo es la que hoy va a cantar el himno argentino. ¿La de la banda de Carlitos? La de la banda de Carlitos. Exactamente. Está llorando Messi. Está llorando Messi. Yo creo que desde que llegó al estadio está emocionado, Leo. Desde que llegó al estadio que está emocionado, la ovación en la entrada de calor lo hizo llorar. Ya su trono. Messi hoy no cantó el himno porque no podía cantar el himno. Y un par de imágenes como Thiago Messi, el más grande, chequeando de reojo. Ver a tu padre llorar son esas cosas que pasa poco y no te la olvidás nunca en tu vida. Claro. Lo miraba de reojo y Messi haciendo fuerza para que no se le note más todo lo que ya se le notó. Fue un momento inolvidable dentro de esta noche inolvidable. Sí, a la edad de los chicos de Messi... Los padres son todopoderosos y no les entra la capacidad de poder lagrimear. Y lo miraban los hijos y Leo, mientras escuchaba el himno, se apoyaba su cabeza hacia abajo sobre Mateo. No, pero aparte vos sabés que todos los chicos se fueron y Leo sigue con sus tres hijos abrazados y de la mano. No los quiere soltar. No quiere soltar a los No es un partido homenaje, es un partido por los puntos y Venezuela se está jugando la chance de ir por primera vez en su historia a la Copa. Y los nenes van a salir en la foto con la selección, o ya salieron y ahí se están yendo recién. No, es terrible. Y no quiere soltar a sus hijos. Es increíble el vínculo que ha generado Messi desde Qatar, pero desde antes también. Le consentimos todo, lo queremos en toda... No le perdonamos todo, porque no hay nada que perdonar, pero es como... Es todo el tiempo una ovación, rendirle pleitesía, decirle que lo queremos. El último beso a los tres. Y ahora sí, se van los tres Messi que no juega y queda el Messi que juega. Sí, señor, salieron en la foto nomás los tres. Posando con el equipo argentino. Ese cuadro va para... Hollywood, sí. Donde vive Leo, ¿no? Qué equipazo pone Argentina, ¿eh? Uf. Qué bien que está Thiago Almada, cómo se metió en el equipo. Cómo está el Atlético de Madrid con Thiago Almada, con Julián Álvarez, con Juliano, con Nico González. Tiene medio ataque de la selección. Sí, tiene a Nahuel Molina también, pero es cierto que tenemos, por ejemplo... Cuarteto de ataque pueden meter, sí. Solo del Atlético. Claro, con los que tienen actividad, porque la realidad... Bueno, De Paul viene de jugar, ¿no? Ahí claro. También. Pero Nahuel Molina es uno de los que no tiene tanta actividad en el Atlético de Madrid y sin embargo, allí está. Yo creo que después, esto es como para analizar con más tiempo, pero... Y le voy a dar un dato, a ver, a nosotros que nos gusta el buen fútbol. Hay 5 jugadores titulares de Argentina que en su formación de juveniles fueron número 10, fueron enganches. Claro, 5. Claro. Estamos hablando de Paredes, sí, De Paul, sí. Messi, Almada y Mastantuono. Impresionante. 5 que fueron número 10 en inferiores. Después De Paul se corrió, Paredes retrocedió, otros se adelantaron, pero todos fueron número 10 jugando en juveniles. Sí, qué bárbaro Mastantuono, que esté jugando de titular este partido. Realmente hubo, creo que varios abrazos para él. De Paul lo vi con la voz de mando habitual, yendo a arengar y a gritar un poco en la previa del partido. Ahí está el abrazo de Mastantuono con Messi, de hecho. Veremos a dónde juega Franco, que tiene ya minutos sumados en el Real Madrid, en este puñado de partidos que lleva ya el zurdo de azul, que ya se posiciona a la derecha. Mastantuono va a jugar del viejo Messi, del inicio del Messi en selección argentina y en el Barcelona, ¿no? Tiraba a la derecha con pierna izquierda. Coincidimos que es un 4-2-3-1, digamos que Mastantuono delante de Poli Paredes, está Mastantuono por la derecha, Thiago Almada por izquierda, es el reemplazante de Di María, ocupa su lugar. Messi por el medio detrás de Julián, tan generoso puede jugar para todos, para Thiago, para Mastantuono, para Messi, hasta para los volantes y los laterales que lleguen. Tagliafico era una presencia que se dudó y finalmente se confirmó. Sí, sí, una presencia que estaba descartada al mediodía, pero por una charla que tuvo el propio Tagliafico con el cuerpo técnico antes de la charla técnica, decidieron finalmente que juegue y quizás no viaje a Guayaquil. Pero Tagliafico desde el mediodía estaba descartado y se prevenía que jugaba Acuña. Va a comenzar el partido. Es Piero Massa, el árbitro chileno, que va a dar el pitazo. Y que nos trae suerte, Guido, Piero Massa. Es finalísima de victoria con Brasil. Y empieza el partido aquí en el Monumental con el último de Messi aquí jugando en casa. Atención porque la pelota ya está dentro del área argentina en un remate largo que vino desde el fondo metiéndose en el jardín del Dibu Martínez, que ya atrapa la pelota. El Dibu con sus flamantes 33 años y jugador del Aston Villa nomás. Sí, una declaración de principio de Venezuela, sí, que la primera se metió con 5 jugadores dentro del área argentina. Dibu hoy cumple 54 partidos jugando para Argentina, iguala la línea de Filiol. Los dos quedan abajo del Chiquito Romero, que tiene 96 presencias. Inalcanzable. Otamendi para el Cuti Romero, con pierna derecha, viene el Cuti. Y la primera que toca Mastantuono, tirado a la derecha, combina con De Paul. De Paul que se la devuelve a Franco. Franco casi que de número 5 se la termina entregando nuevamente a Otamendi. La verdad, honor a Otamendi. 140 partidos en la selección argentina para Otamendi, que hoy probablemente, como decías Matías, también se está retirando de manera oficial está de la selección quinto, aquí. Quinto en presencia, quinto jugador en presencia. Se levanta el público porque la tocó Leo. La primera que vino a tocar aquí, casi de lateral por derecha para cambiarla para Tagliafico y en la corta para Almada. Y Almada para De Paul, se cortó el pelo De Paul con la número 7. Adelante para Leo y se levanta el público y ahora con Mastantuono. Y Mastantuono para el medio y tira un taco. Pero termina resolviendo bien la situación Cristian Cáceres allí para los venezolanos. Retrocede bien Nahuel Molina, casi que se cae, se tropieza, se cae. Se lo pasó por arriba Miguel Navarro, el futbolista de Talleres de Córdoba, pero el cordobés llegó a entregarle la pelota al Cuti Romero. Ahora para De Paul, Paredes. Yo creo que hay una resignificación de Paredes también para el público, viéndolo todo el tiempo ahora en sí, Boca, ¿no? Sí. Es como que cobra otro valor. Su Paredes. Llegada a Boca ya le dio el rodaje, venía jugando en Roma también, pero es tan importante en Boca, es tan decisivo en el juego que volvió a tener importancia, al margen de que no está Enzo y no está Alexis. Además, obviamente, pero además yo creo que le da más visibilidad al fútbol argentino. El futbolero argentino lo ve más a Paredes estando en Boca que estando en Roma. Sí, entonces, por eso me parece que tiene alguna resignificación superior. Otamendi, con pierna derecha, sale la Argentina desde el fondo. Allí viene a buscarla Thiago Almada, que se mueve por todos lados. Ahora casi que parado como número 5 al lado de Paredes, cerrado Thiago. Otamendi para De Paul, posicionado de 4, más adelantado de 8 está Nahuel Molina, De Paul de 4, atrás para el Cuti Romero, todo en campo argentino, va a cruzar la mitad de la cancha ahora Otamendi con pierna zurda, la termina dominando, engancha para el medio con derecha y va a venir hasta atrás otra vez para el Cuti, y el Cuti no del todo prolijo para el Dibu Martínez, que la termina sacando ante la presión de José Salomón Rondón, la pelota que se instala en campo venezolano. Casi que no llegaba al área, la quería agarrar Rafael Romo, pero no se le metía al área, entonces la terminó sacando con pierna derecha, largo, el pelotazo que ya tiene otra vez la Argentina, que vuelve a dominar el balón, con Leandro Paredes, con el Cuti Romero, con la apertura de Leo Messi. La toca Messi y es como que la gente empieza a aplaudir, a esperar alguna genialidad de todas las tantas que hizo en los últimos 20 años jugando para nuestra selección. Viene para Mastantuono. Atención porque superó la línea de presión Mastantuono. La termina tocando al medio para Thiago y está, le pegó Juliana en la primera. En una descarga entrando por la medialuna del área, Julián de frente al arco le entró con la parte interna del pie diestro. Bien por Rafael Romo metiéndola en el córner, buena de la Argentina. Qué gran movilidad tiene Argentina. Mastantuono arranca por derecha y termina por el medio. Thiago Almada terminó por derecha. Messi a veces es 9 y Julián se tira atrás. Mucho movimiento para generar espacios. El encuentro de Mastantuono-Messi terminó con Thiago Almada en posición de gol. Eligió el pase atrás para el remate de Julián que tapó muy bien el arquero. Va a venir el córner para la Argentina. Lo va a hacer Thiago Almada con pierna derecha. Lo tiene ahí nomás a Messi. Veremos si se la termina tocando, todo a entender que sí. Ahí va Leo, se desmarca otra vez Thiago, no es del todo bueno el pase de Leo. La toca atrás para Mastantuono, Mastantuono con el centro al segundo, por el cabezazo, gol. Offside, era el gol del Cuti. Offside, automáticamente levantó la bandera. Qué centro puso Mastantuono de primera. Porque era una jugada preparada. Thiago se la dio cortita a Messi en el córner. Messi se la devolvió un poco larga. Thiago exigido la tocó atrás para Mastantuono, que de primera puso un centro parecido al tiro libre que le hizo a Boca, porque fue muy alta la pelota y cayó justo así, claramente adelantado. Muy claro, el offside. Un metro y medio, dos. El arquero salía, Romo, totalmente perdido. Y Mastantuono ponía la bola atrás para que Cuti Romero meta el gol de cabeza, que no vale. Que no vale. José no vale. Retamal, el asistente número dos. Recordemos que son todos chilenos. Bien. Ataca ahora Venezuela, la pelota que venía para Jefferson Savarino, pero sale bien la Argentina del fondo, controlando. Le extirpó la pelota, la agarró el Dibu Martínez y ya la entregó rápidamente para Leandro Paredes. Viene para Thiago, Thiago atrás para que salga Otamendi. Pregunto para ustedes que son memoriosos, para que la tiene Messi. Cruza la mitad de la cancha Messi, lo trata de incomodar Cáceres, la pelota venía para adelante, la pierde Julián, ya la recuperó Argentina con De Paul, con Paredes, con Tagliafico, con Paredes. La domina el argentino. Se viene a mostrar Mastantuono. Muy activo Paredes. Venía acá, le dice Mastantuono y le trae la pelota a Paredes hacia él. Y otra vez Mastantuono. Y ahora con Nahuel Molina. Y otra vez Mastantuono. Y ahora con De Paul. Y otra vez Mastantuono. Y ahora para Otamendi. Mastantuono en 10 segundos tocó 4 pelotas para empezar a tratar de armar juego y amigarse un poco más. Y otra vez viene Mastantuono acá a pedírsela a domicilio a De Paul. De Paul que se la da adelante para que se encuentre con la pelota y no con la pelota al pie. Mastantuono que engancha para el medio, todo buscado sobre la derecha, hasta el cuarto de cancha. Ahí va Franco, Cáceres que lo mira de cerca, atrás para Otamendi. Otamendi para Thiago Almada. La Argentina cruzando la mitad de la cancha, viendo por dónde puede perforar a Venezuela, que está todo atrás, todo en campo propio. Venezuela gira Almada y recibe algunos aplausos. El buen futbolista que tiene la Argentina, ya apoderado, me parece, de ese puesto que dejó Angelito Di María y que da la impresión que con los goles que hizo Thiago Almada y con lo influyente que fue en el juego, ya va a ser difícil que lo saquen. Upa. Es muy bueno lo de Tagliafico. Caño incluido para combinar con Almada. Se viene la Argentina, se viene. De Paul parado como número 10. Viene para Leo. Ahí está Leo para atrás ahora, nuevamente para que arme juego una vez más la Argentina. Con Leandro Paredes. Paredes para Tagliafico. Leo allá sobre la izquierda. Mastantuono que metía la diagonal. Leo que cambia de frente para De Paul. 30 metros del arco. De Paul para Leo. Leo que se viene. Atención. Ya estamos a 25 metros del arco. Enganchó para el medio. Viene Leo. Descarga para De Paul. De Paul adentro para Leo. Y termina rompiendo desde el fondo Wilker Ángel para sacarla. Ya la recuperó la Argentina. No llegó para Rondón. Y la Argentina que ya la recupera. Mastantuono le mira fijamente la cara al oponente delante, a Cristian Cáceres. Pero retrocedió nomás el zurdo, el ex River, el actual jugador del Real Madrid. La Argentina tiene la pelota sobre la izquierda con Thiago Almada, que va a cambiar de frente para que venga Nahuel Molina. Son los primeros 7 minutos 20 de la primera mitad, Matías. Ahí va Molina tratando de pasar y hacer tándem con Mastantuono, muy participativo. La primera jugada, dije, Venezuela sentó precedente, llegó al área. Bueno, a partir de ahí, todo de Argentina. Se juega solo en terreno de Venezuela y muy cerca del arco de Romo. Esas paredes de Mastantuono con Messi que nos invitan a la ilusión. Y Mastantuono que cambia de frente bien ahora para Tagliafico. Atrás para Thiago. Ahí está Thiago. Va a girar ahora con Julián Álvarez y con Thiago casi que de punta. Ahora saliendo nuevamente ambos de la zona del área. Le pasa por abajo la pelota a Nahuel Molina. La pierde el cordobés. La recupera Venezuela con un remate de Miguel Navarro. Le digo, igual me gusta mucho lo de Paredes, me gusta mucho lo de Mastantuono, me gusta mucho la movilidad del equipo. Thiago Almada no solamente los goles, tiene retroceso que permite ese Messi volviendo caminando y escaneando el juego. El sacrificio de Julián, el equipo está entero jugando bien con un Paredes muy presente, manejando todo desde la mitad junto con De Paul. Y un Mastantuono que se muestra siempre receptivo y que en sus pies arrancan toda la jugada argentina. Como en el Madrid, ¿no? Pareciera que las pide todas, sí, como, todas. Como ese arranque en el Madrid, pidiendo muchas pelotas y jugando. Fíjate, ahí está. Juega mucho para atrás, algo que le reclamaba Gallardo y también le reclama Xavi Alonso, que se perfile y que juegue más para adelante. Viene Tagliafico, la Argentina que ataca en la corta. Tagliafico combina con Thiago Almada, que gira para dársela a De Paul. De Paul, ahora sí de frente se pone. Trepa por la derecha, Nahuel Molina, va a venir la pelota para él. No, primero en la corta para Thiago. Thiago jugando ahora en posición de número 8. No tiene puesto fijo, Thiago. Puede arrancar a la izquierda, pero después se viene para el medio y hasta para la derecha. Y Masta por la izquierda ahora, y de Masta 11. Se fue para allá, para cubrir la zona que dejó Thiago Almada. Veremos si es definitivo, pero me parece que no, porque Thiago está yendo nuevamente para el sector. Faul ahora contra De Paul. Va a haber un tiro libre. Ahí vuelve Mastantuono, mira. Ahí vuelve Mastantuono para acá. Ahí viene Franco, que no tiene 17. Sí, tienen unas posiciones 18. De partida, pero una vez que arranca la jugada, Thiago suele meter diagonal y Mastantuono, tendencia natural de un zurdo por derecha, enganchar hacia adentro. Bien de finalizador de jugada, Julián Álvarez, que de hecho tocó una sola bola y casi la mandó a guardar, sí. ¿No? Sí. Todavía el cordobés de Calchín que no entra en acción. Mastantuono en su zona de confort, a la derecha. Y Venezuela un 5-3-2, ¿no? Acá lo vemos parado. Sí, claro. Todo pero cortito, además. Equipo corto. Todo, las tres líneas muy cerquita nomás de 5 metros. Sí, exacto. Sí. Todo en 15 metros, Venezuela. Que si hacemos los cálculos, hicimos bien. Porque vos dijiste en 5 metros cada hora y 15. En 15 metros. ¿Viste? Bastante bien. Nico Tamendi cambia de frente para Nahuel Molina. Estamos llegando a los primeros 10 minutos. Es el último. Más de Molina, ¿no? Que pase más al ataque. Espero de ese tándem que hizo con Montiel. Uy, mal pase, mal tanto uno, no. Que lo haga con Molina. De este lado podría ocurrir. Sí. La recuperó Paredes en ese pase de Mastantuono, en ese cambio de frente, un tanto exigido. De Paul, lo encuentra Messi, parado en la mitad de la cancha, rebotó mal Messi atrás para Mastantuono, lo busca Leo, lo busca Leo a Mastantuono. Ahora lo despojan del balón con cierta fiereza. Macún a Leo y la pelota que viene para Salomón Rondón. Al medio Rondón. La termina tomando allí por derecha para que trepe Aramburu. El centro de Aramburu. La despeja Tainomán. Nahuel Molina la vuelve a meter. Venezuela dentro de tres cuartos de la Argentina. Ahora prefiere retroceder y por eso Macún, nuevamente el futbolista del Levski Sofía, es el que termina entregando la pelota hacia la derecha. Va a trepar Aramburu por allá. El número 4. La tiene un ratito, un ratito Venezuela. Cristian Cáceres, parado de número 5, saliendo de la mitad de la cancha. Se viene la Vinotinto, se viene con el interminable Tomás Rincón, el experimentado Rincón, el futbolista del Santos, lo más longevo de Venezuela junto con Rondón. Centro al medio, ahí va Salomón, atención porque la dominó en el área. Si gira es un problema, la cerró bien Thiago Almada, enorme lo de Thiago Almada. El remate de afuera, la termina dominando Villo, el tiro ahora de Cáceres. Se pierde. Lejos del palo derecho, Rondón recibió dentro del área. Sí, cobró una falta. Sí, dentro del área. De espaldas, no pudo girar, lo tenía el Cuti custodiándolo, pero es una buena aproximación de Venezuela, con Savarino, con Bello, con Rondón, llegaron los volantes también, se acercó sin generar peligro al arco argentino. Ahora va a salir del fondo la Argentina. Presión alta de Venezuela en este momento. Ahora todo Venezuela en campo argentino. El Cuti esperaba que se la diera al Dibu Martínez, pero tiró largo el Dibu y le rebotó mal la pelota. No la pudo parar Julián Álvarez, que mira al cielo como diciendo, ¿cómo puede ser que no pare esta pelota que me tiró el Dibu Martínez? Esta es, Guido, Matías, la mejor generación de Venezuela en cuanto a futbolista. De los 32 que citó el Bocha para esta doble fecha, solamente 2 juegan en Venezuela. 30 juegan en el exterior. Y esto habla de lo que significa, lo que ha crecido Venezuela futbolísticamente y lo que es esta generación de jugadores que le ha dado a Venezuela la posibilidad de llegar a las últimas 2 fechas con la chance histórica de ir al Mundial. Y yo no soy de los memoriosos, pero ¿cuánto hace que no juega un jugador que esté jugando en el fútbol argentino un partido por eliminatorias? Capaz que pasó hace poco y yo no me acuerdo, pero jugando, Paredes jugando en Boca. Paredes. Y no, el otro era Franco Armani. Sí, pero era el banco. Que iba al banco. Tuvieron que volver. No me acuerdo. En este caso, como volvió Montiel, Acuña, volvió Paredes. Claro. Vecela no jugó en las fechas pasadas. Ya estando en River. Por ahí entra unos minutos. Qué mal que andamos de memoria. Atención porque el pase de Paul es largo para Mastantuono. Sale lejos el arquero y la dejó viva Romo. Un error del arquero. No se animó a agarrar la pelota. Y ahora queda lesionado con el golpe con Mastantuono. Picó en diagonal Mastantuono y el pase fue de Paul para Franco. Sí. Salió el arquero a romper. Un pase largo para Mastantuono. El pique, la cancha rápida. Se veía que llegaba primero el arquero. Mastantuono fue igual. Y lo termina embistiendo. No pareció muy fuerte, pero el arquero reclama atención y quedarse un ratito en el piso. Hay lateral para Argentina, que juega mejor. Van 13 minutos. Tuvo una sola chance muy clara de Julián Álvarez y un gol anulado, bien anulado. Cuti Romero estaba casi a 2 metros adelantado tras el centro de Mastantuono. Sí, está jugando mejor Argentina. Venezuela lo espera. Intenta salir de contragolpe, lo logró solamente 2 veces. Pero está muy replegado, está muy atrás el equipo venezolano, como decías vos, Matías, con esta línea de 5 defensores, 3 mediocampistas y Rondón ahí buscando alguna pelota que quede bollando. Y una silbatina para el arquero. Sí, le dio la falta al final. La primera que cae, Hoy hay una particularidad que tenemos escenográfica aquí en el Monumental. ¿Cuál es? Y es que están muchos chicos de clubes. Me encanta, porque los veo con la ropa de los clubes. Sé que están los de Almirante Brown, por exacto. ejemplo. Exacto. Y los de Ferro también. Los de Ferro los veo ahí de verde. Y acá se viene Venezuela, con Eduard Bello por la derecha, con Aramburu que venía también a tratar de meter el centro, pero la Argentina recuperó rápidamente porque trabó bien Thiago Almada, que recupera pelotas también. En campo propio la tiene Matatuono, que se la termina dando a De Paul. Cambio de frente de Rodrigo y sí, queda dentro de la cancha para que la tome nomás Nicolás Tagliafico. Sale la Argentina del fondo. Paredes que se hace cargo. A lo Boca. Pica Matatuono. No se la dio Leandro, que prefiere cambiar de frente. ¿Para quién? Para Messi. ¿Para quién va a ser? Ahí va Leo. Cruza la mitad de la cancha. Viene para Matatuono. Le pasa por atrás como un tren. Nahuel Molina. Matatuono atrás para Leo. Leo lo tiene a De Paul cerca. Observa el panorama. Se la termina dando a Otamendi. Otamendi cruza la mitad de la cancha, engancha para el medio, Paredes, Paredes para Otamendi. Otamendi que domina y parece querer elaborar juego. ¿Y por qué no? Y viene para De Paul. Y De Paul para con pierna derecha y casi con una liviandad, con una ligereza, Canchero la termina tocando para Nahuel Molina y le metió un patadón Cáceres. Por eso la tarjeta amarilla para Cáceres es la primera del partido. Pero queda tirado en el piso el jugador argentino. Sí, le pegó feo, Sí. Le pegó feo. Queda De Paul es el que queda, está tirado en el piso. Sí, sí, queda tendido. Mira, ahí tenemos la repe. De Paul. No, lo pisó, le pisó el talón. Le pisó cuando dejó la pelota De Paul correr. Le pisó el talón feo, el talón derecho. Sí. Por sí, eso sí, De Paul sí, todavía sí. está en el piso. No ingresan asistentes médicos. Está solo el árbitro y algún compañero. Pero no se levanta, Está. No. ¿Viste cuando el famoso, cuando el futbolista está quieto en el suelo? Es porque le duele, Recién ahora los médicos se acercan a la línea de cal. Está el doctor un Daniel pisotón Martínez esperando para fue a disputar entrar la pelota, pero lo puede haber lastimado porque es un pisotón feo. Mientras la tele repite el remate de Julián Álvarez, desviado por Romo. Está con una vincha la araña, mira el luquito que metió. Está con rulo, pelo largo, va a ser papá. Sí, no completo. Es el nene que entró en el Mundial. Tampoco pasó tanto tiempo, ¿no? Pero bueno. ¿No? Tres años. De Paul se cortó el pelo, se peló casi. Sí. Y De Paul se cortó el pelo. Está con vincha. De Paul se cortó el pelo y se pelea con Rondón, que le vino a decir poco menos. Levantate. Dale, dale, ya le sacaron la amarilla, ya lograste eso, dale. Y se van a meter al área desde ahí porque está Messi para patear con Thiago. Y la va a meter al área, Messi. A ver, estamos a cerca de 40 metros del área. Está inclinado Cuti hacia la derecha, el Cuti en el segundo palo. Allí va la Argentina, también con Tagliafico. Como número 3 entrando por el segundo palo. El tiro flotadito de Messi al segundo palo. El cabezazo al medio de Otamendi. Y la pelota que se termina perdiendo afuera. Y la Argentina que por balón detenido intentó, pero que no pudo llegar. A propósito de Otamendi. Sí, mira, señor. Memoriosos ustedes. No, de acá no hay ninguno, me parece. Hoy me ponía a pensar. Sí. Otamendi tiene 37. Tres mundiales, va a jugar 4. Sí, un montón, un montón. Yo no tengo registro de otro defensor que haya jugado 4 mundiales en Argentina. No, es que no lo hay. Para mí no lo hay. Para y Messi no va a jugar hay. Su sexto mundial. Messi cuando arrancó a jugar mundiales, el récord mantenía 5. Sí. Y ahora, él y Cristiano van por el sexto. Pero mira que acá hubo, estuvo Pasarela, estuvo Ruggeri. Con 3. Estuvo Ayala, con 3. Sí, pero 4. Yo no tengo registro no, de 4. Yo tampoco. Y le decía, 127 partidos para Otamendi. Quinto en el ranking de presencias históricas de jugadores con la camiseta argentina. Quinto. Sí, con un defensor que está quinto. Con una particularidad. Los 3 que tiene arriba se retiraron. Exacto. Y María, Mascherano y Zanetti. Y arriba de todo Leo. Obviamente. O sea que si nos va bien en el Mundial y Ota juega, puede ser el segundo con más participación histórica de la selección argentina. Y ahí la tiene. Está soñando 7 partidos, 8, ¿no? Sería en este Mundial. Claro, y hablando del Mundial. Sí. No, y hoy, una finalísima quizás además, antes. Hoy está cumpliendo Scaloni 88 partidos. Si haces la cuenta, llega a 100 en la primera rueda del Mundial. Bueno, todo eso es. No empecemos con el elijo creer y todas estas cosas. Numerología. No, son datos. Basta de estas cosas, por favor. No te gustan, Guido. Exacto. No te gusta. No, sí, a mí la estadística me encanta, ilustra, cómo no. 18 minutos de la primera mitad. La toma Matatuono, tirado bien a la derecha Matatuono. Poco solo. Está en offside Nahuel Molina, porque lo mira Matatuono y se da cuenta que la línea defensiva de Venezuela estaba adelantada. Quiso De Paul con Matatuono, pero interceptó bien el fondo venezolano. Ahora la pierde Bello, porque recupera bien. Retrocediendo Nahuel Molina, viene para De Paul, de escalda al arco. De Paul ahora se pone de frente. Delante de él, los venezolanos, con los colmillos afilados para agarrarlo de nuevo. Matatuono atrás para Paredes. Buen lanzamiento de Paredes para Messi. Atención que si lo supera Messi, viene la Nahuel Molina y otra vez en el balcón del área, Rafael Romo con el puñetazo para el lateral. Y eso que Venezuela es un equipo metido atrás, tratando de generar un bloque compacto, pero ya van dos veces de un pelotazo que sorprende a las espaldas en el lateral izquierdo de Venezuela. Molina velocísimo llegó, Romo con un puñetazo ahuyentó el peligro. Y un lanzamiento de Messi desde lejos, ¿no? A veces parado casi en salida de número 5, Leo, para ese tipo de envíos. Rondón, que entiende todo del fútbol, viene para Savarino. Atención porque ataca Venezuela. Savarino deja de lado allí al Cuti Romero, que venía arrastrándose para sacársela. Viene ahora para Rincón. Rincón atrás para Ferraresi. Ferraresi abierto para Aramuro. Ahora la maneja Venezuela. Y ahora a campo propio. Wilker Ángel, el gigante de Juventude, se la da a Tomás Rincón. Un ratito de Venezuela, ¿eh?, para tratar de salir del asedio, para tratar de mantener este punto. Tercera vez que toca un poquito en 20 minutos. Sí, muy poco de Venezuela. Sí, fue más directo lo de Venezuela. Ahora trata de elaborar algo más de juego y se le cayó la pelota de la cancha. Guido, es que con un empate se va. Uf, es un botín preciado. Lo firmó antes, sin lugar a dudas. El cero en su arco es todo. Ayer estuve en la conferencia de prensa del Bocha Batista hablando con colegas venezolanos. Todos, pero todos firmaban el empate. Bueno, si Bolivia pega el golpe, Venezuela está en problemas. Y sí. Si Bolivia gana en Colombia, Bolivia no ganó de afuera, ganó solamente a Chile. Pasa, juega en Colombia, eso, claro, es lo que pasa. Le ganó solamente a Chile de visitante. ¡Va Messi! Cállese la boca si viene Messi. Hay Messi gol de Uruguay. Gol. ¡Epa! Uruguay se mete entonces en la Copa del Mundo, le está ganando a Perú. Sí, Rodrigo, señor. Aguirre, 1-0 a los 27. Y si Perú tiene alguna mínima, pero mínima esperanza de alcanzar a Venezuela con este resultado, chau. Bueno, se va moviendo la tabla de posiciones entonces. Por lo menos ya con la confirmación de un cuarto clasificado de Sudamérica, si es que Uruguay mantiene. Queda segundo con 27 ventaja detrás de Argentina, tiene 36. Sí. 9 puntos debajo de Argentina el segundo porque acaba de hacer un gol. Claro. 9 puntos y la Argentina habiéndose clasificado 4 fechas antes. Sí, claro. Venezuela ahora está en repechaje. ¿Sabes cuál para fue Thiago la Argentina que más puntos hizo en la eliminatoria? La de Bielsa. ¿Cuántos? Y ahora la de Scaloni. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 43. Inalcanzable. Si Scaloni gana los dos partidos, llega a 41 por 2. Viene la Argentina ahora con Rodrigo de Paul para Messi. Messi a 30 metros del área. Toca primero para Thiago. Thiago para Messi. Cae Messi. ¿Le cobrarán? No. Pelea de abajo. Y la gana Messi. Enganchó pie a pie para la zurda, para la derecha. Pelea ahora dentro del área. También Thiago Almada. Thiago Almada le queda la pelota a Tagliafico. Cruzado. Le pegó fuerte. En un borbollón de piernas. La pelota terminó derivando para Tagliafico, que entró como una flecha por izquierda. Le entró de zurda y otra vez Romo, que de a poco empieza a ser protagonista del partido. La terminó sacando afuera. La Argentina otra vez metida en campo venezolano. Viene allí para Nahuel Molina. Ahora para Franco. Más Tantuono. Engancha para el medio. ¿Le puede pegar? Termina combinando con De Paul. De Paul para mí volvía. Molina del offside. Sin embargo, pareciera estar habilitado. Molina atrás para el Cuti Romero. Otra vez Matantuono. Engancha. Lindo finolete Matantuono para dársela para Messi. Messi para Matantuono. Atención que viene el zurdo. Ahora otra vez Messi. Foul. No. No, no, no, no, no. Lo rasparon, ahí. Con la suela, me pareció, a la altura de la rodilla. Lo miró a Piero Massa como diciendo, ¿cómo con la pared que estamos haciendo con Franco no me vas a cobrar este patadón? Pero lo que hizo Matantuono, 18 años recién cumplidos. No tiene 18. Tiró un taco. Un taco arriesgado que le salió bárbaro, no bien. Y después una doble pared con Messi que finalmente fue interceptada. Hasta con esta idea de que hubo foul contra Messi. Muy activo Matantuono. Si los primeros 10-15 fueron de Paredes, los siguientes 10 minutos son de Franco Matantuono. Yo te digo que Matantuono tiene un bagaje técnico y una capacidad para jugar al fútbol como pocos, obviamente, ¿no? Pero la personalidad para no cohibirse y que el resto del equipo le debe estar dando confianza. Vos dale, claro, vos hacé lo tuyo. Se la pide a todos. Sí, sí. Vos hacé lo tuyo que nosotros te bancamos, dale. Empezá a hacerte amigo de la selección argentina. Y Franco, Milero, ni perezoso, vaya si tiene personalidad, lo hace, lo ¿y muestra. ¿Y sabés por qué creo que hoy lo mandó a la cancha como titular Scaloni? Porque Pablo Paz, que era el que competía con él en el puesto, ya jugó contra Chile. Claro. Y ya lo probó en un partido oficial. Y hoy lo quiere ver a Matantuono en un partido por los puntos. A ver si tiene capacidad para ir al Mundial. Además te voy hoy a decir Matantuono algo. Para mí está jugando la chance de ir al Mundial. Por los amistosos que se vienen, Guido. Matías. Espérame que se viene Savarino. Savarino con el centro al medio buscando a Rondón. Cabeceó. Y la pelota le cae en las manos al para mí, Dibu Martínez. Matantuono está en el Mundial. Sí. Salvo imponderables, por supuesto. El pase bueno en un partido por los puntos, ¿eh? El pase de Paul vertical para Julián y sale a romper el arquero. A lo que voy es, Hay que tener en cuenta esto. En las conferencias de prensa es vivo, Scaloni. Endulzó a Nico Paz. Dijo también Nico, porque Nico ya jugó de arranque. Claro, con Chile, que tenemos, para saber. Y puso yo, a más tanto. Yo te endulzo a vos, porque te tengo en cuenta. Ahora va a jugar él. Sí, me pero sorprendió. Que te nombré a vos. Scaloni es un gestionador total, excelente de total. Egos, de personalidades, de juego. Hoy dejó afuera del banco al Flaco López. Sí, claro. Que muchos creíamos que iba a tener minutos. Sí. Yo creo que va a tener minutos contra Ecuador. Sí, contra Ecuador. Y que no haberlo hablado con él. No hay duda. Es más, en la práctica de ayer arrancó jugando Nico Paz y después entró Mastantuono. Claro, y, sí, en el equipo titular. Pero arrancó Paz sí, titular. Sí, ¿verdad? Lo vio un rato y después lo puso Mastantuono. Y como a Nico ya lo vio contra Chile, hoy lo está viendo Mastantuono. Porque en partidos oficiales, para mí los jugadores se ganan la posibilidad de ir al Mundial y no en amistosos. Estamos por Urbana Play FM, estamos disfrutando de la selección argentina, una sana costumbre ya de Urbana Play estar con el equipo campeón del mundo y bicampeón de América. Vos sabés que cuando se juntan los mejores del mundo, todo se disfruta más. Y cuando se une lo mejor de dos mundos de McDonald's, también pedite una Tasty Fit Cuarto y viví la mejor collab de la mano de McDonald's. Si viene la Argentina, Leo que termina perdiendo la pelota, no la pudo dominar bien. Ahora la pelota viene adentro para Julián Álvarez. Arriba Arángel. Atención, para mí hay falta de Julián Álvarez sobre el arquero. Pero esa pelota pinchada por el medio que intenta la Argentina a través de Paredes, de Paul, ya lo hizo Messi también, tratando de filtrar pelotas por el medio y que está ahí Argentina de poder controlarla. La curiosidad o no, teniendo en cuenta todo lo que describimos en la llegada a la cancha, la entrada en calor, el canto de los himnos, es un Messi impreciso. Sí, señor. Que no pudo controlar la pelota, que todavía no está tan metido en el partido, si bien lo buscan, toca bien, por supuesto, pero no está preciso. No, eso te iba a decir. Me parece que lo emocional está jugando un partido en Leo sí. Y no lo hace ser preciso y meterse de lleno en el partido. Es más, un par de veces apareció mal parado. Viene Julián Álvarez, vestido de Thiago Almada, pero Julián Álvarez por la izquierda. Combina al medio para Leo. ¡Pégale, Leo! ¡Le pegó! El arquero que la termina tapando y la saca Romo. Y ahora la despeja Navarro. El primer tiro de afuera del área de Leo. Che, no le mojen la oreja a Leo. Alcanza usted a decir que no está tan bien para que mande un tiro al arco. No le mojen la oreja a Leo porque los escuchó, ¿eh? Y además, cuando se perfila, decir la clava. Cuando se perfiló para la izquierda, le dejaron ese requicio. Le dio de afuera. Estuvo bien el arquero para despejarla. Poco ortodoxo el arquero de Venezuela con movimientos extraños, no como se lo ve bien. Bueno, no es diría el arquero de una selección, no le bajemos el precio. No, el arquero de la Universidad Católica de Ecuador. Yo no, diga. No, a ver, no está en el primer nivel mundial. Pero bueno, no es Dudamel. No resulta un tanto ni Angelucci. ¿Se acuerdan de Gilberto? Sí, claro, arquero de San Lorenzo. Campeón con Escúchame, San Lorenzo. Yo no quiero ofender a nadie. Pero la gente sabe que puede cantar, porque por ahí le dijeron que estaba prohibido. Sí. Porque van 27 minutos. Pero viste cómo es el público con la selección. Sí, familias, Leo, dame tu camiseta. Claro, mirá, el único. Sí, es otra cosa, es verdad, no es un partido de un equipo. Claro. El único partido de la selección 27 donde cantaron fue con Brasil. Ese partido un baile descomunal y sin Messi. Y sin Messi, pero ahí se vivió un partido más parecido al fútbol nuestro que al fútbol de selección. Hoy es un teatro, es el Real Madrid. No, el estadio no canta. Pero nada. Nada. Mirá que está subiendo el ambiente Luquita Ríos, ¿eh? Y no se escucha. Es la despedida de Messi, el equipo está jugando bien, no es que va 3-0, lo entiendo, pero bueno, me llamó. Quería simplemente remarcarlo, porque es un silencio poco común. ¿Viste? Yo creo que una buena jugada, un gol va a levantar a la gente. Y viste tanto. Lo miran al 10 nada más. No tiene nada que ver cuando la Argentina juega de visitante o en algunos certámenes, Copa América, Mundiales, donde es fervoroso. No, la gente canta los 90 minutos. Pero cuando jugamos acá, de verdad que estamos callados. 28 de la primera mitad, 0-0. En un ratito vamos a actualizar todo el tablero informativo de los goles en el arrancaron los bombos, la hinchada de River. Bueno, ahí está. Están con los bombos de, sí, de la hinchada de River. De los primeros que llegaron. Dice los borrachos del tablón y Messi 10, sí, los bombos. Y ahí agarra Messi 10, tocándola adentro para Mastantuono, que estaba vestido de número 9, pero la termina sacando del fondo el futbolista Ferraresi. Otra vez, el Cuti Romero, adentro para Leo, gira Leo, foul. Foul, ahora sí lejos. Lo tiró al demonio, Bello. Decí que de ahí ha convertido goles, pero está lejos, ¿eh? Me atrevo a decirte que son 25, 27 metros del área, sí, del arco, digo. La distancia de Mastantuono contra Boca. Sí, sí, por eso. El otro arco. Es poco común. Messi solo contra el Arsenal. Y María contra Newell's. Sí, parecida. Parecida la ubicación. Exacto, también. María, sí. Y María contra Newell's es lo más gráfico, creo. Bueno, sí. Esa distancia, ¿no? Sí. Sí, sí. Y en ese arco, bueno, está ganando Colombia, señores. Upa. James Rodríguez. Atención, le gana 1-0 Bolivia. Atención, upa, Venezuela. Resultado que le sirve y mucho. Atención. A Venezuela, porque de mantenerse este empate y si pierde Bolivia, le saca un punto más en la lucha Venezuela a Bolivia y enfrenta en la última fecha a un Colombia clasificado. Claro, Venezuela tiene 19 y Bolivia 17, claro, en este momento. Por eso Venezuela sería el séptimo con chance de repechaje. Ojalá. Exacto. Que tenga 18 Venezuela, porque habrá querido decir que Leo Messi metió la pelota en el ángulo. Nos preparamos. A ver, el estadio se relame. Prepárese, relator. Thiago Almada viene de este lado. Thiago de este lado. Julián al rebote. Franco ni se acerca. Va al arco, va al arco. Ya se sabe que este tiro libre es para Messi. Pero Julián va corriendo por si hay rebote, viste que siempre. Sí, obvio. Toma distancia Messi. Los celulares arriba. 29 minutos de la primera mitad. Le va a pegar el capitán. Ahí va Leo. Le pegó, la pelota rebota en la barrera y se pierde al córner. Tiro de esquina para la Argentina. Desde la derecha lo va a hacer Thiago Almada, el encargado de los dos lados de hacer los córner, Thiago, ¿eh? El futbolista, sí, del Atlético de Madrid. Me acostumbré a ver a Paredes pateando córner. Sí. Casi que lo esperaba. Sí. Y ahora viene para Messi. Primero para Franco y ahora para Messi. Messi que la mete adentro del área, la pelota se pierde. Un envío que no fue. Sí. No fue lo esperado, seguramente para él. Tampoco tuvo la fuerza de ir al arco. No, era un se centro decididamente cerrado que eligió Messi, que después de que salió la pelota se agarró la cara, intuyendo que le había pegado no del todo bien. Mientras discute se está con peleando con Tomás Rincón. Sí. Se o está... están discutiendo, no sé. Sí. El viejo gruñón, como le dijo su mujer a Messi, sí, en el último, sí, tiempo. Mientras la bombilla está totalmente alocada y no está inserta como debe ser. ¿Y qué pasó? En su lugar. Exactamente. Bien. Y se moja. Podés tomar, quédate tranquilo que acá estamos para cubrir. Exactamente, dale. Muy con bien. Todo, Guido. Dale. Bueno. El Ofri. Bien, salta. Ahora la gente mira, canta, mira, dale. Vamos, subilo, Luqui. Mira. Se levantó Luquita Ríos con nosotros. Que nos salte es un inglés. Que nos salte es un inglés. 31. A los 31 se levantó el estadio. Por primera vez. La Argentina la tiene en campo propio, ¿eh? Otamendi que sale del fondo. Se levantó el estadio. Con un Messi apagado por ahora de lo futbolístico, quizás nublado por la emoción. Es más activo lo de Thiago Almada, es más activo lo de Mastantuono. Los dos están jugando un buen partido. Julián prácticamente no ha participado del juego. No. Se mueve mucho, como siempre, tira diagonales, auxilia, pero no la tocó. Es que no está preciso el 10. Y si el 10, claro, no está preciso, por más que Mastantuono las pida a todos, las pide lejos. Necesita esa conexión con el 10. Mira lo que le pedía a Molina, que pase, le pasó, claro, como un rayo a Mastantuono, que amagó y no encontró el pase para darle. Exactamente. Ahí va, bueno, de nuevo Molina. Ahí va de nuevo Mastantuono primero. Y Molina lo tiene abierto a la derecha, pero Franco va para el medio, engancha y Rincón lo revolea por el medio del Monumental. Y rápidamente el Cuti Romero para hacer la Messi, otra vez no la pudo gobernar, otra vez la perdió con Bello. Recupera el número 20 de Venezuela y ahora abajo el foul de Otamendi. No es que no pueda perder una pelota Messi, lo que nos extraña es el mal control, por ejemplo. Algo que hace que no la esperaba. De maravilla. Como parecía que no estaba atento porque se encontró la pelota de repente y la perdió. Está jugando una mala pasada la emoción a Leo. Sí, yo parece. Creo que sí. Bueno, y Venezuela haciendo su negocio porque va perdiendo Bolivia. Y esto le saca una luz más de ventaja. No tiene apuro, al repechaje. ¿No? Ninguno. Piso. No tiene apuro, para nada. Allí viene Wilker Ángel saliendo desde el fondo para Miguel Navarro, que por la banda busca sobre el sector izquierdo a Savarino, pero viene a cruzar el Cuti Romero, que se la entrega nuevamente a Cáceres, que se había ido con pelota y todo ya. Entonces va a venir el envío, el outball, diría Augol. Los viejos. Augol. Augol. Augol. El torneo de barrios, Augol. Sí, Augol. Outball le dice, entre otros, el enorme José Gabriel Carvajal. Qué grande el cordobés. Él le dice así. Lo que pasa es que de Cardona también, ¿no? Como alguno que salió relatando bastante bien desde allí. Thiago Almada, atrás para el Dibu Martínez. Y el Dibu para Otamendi y sale la Argentina del fondo. 33 pasaditas ya de la primera mitad. Paredes, volcado a la izquierda, ahora viene para el medio, domina, pelota al pie del futbolista de Boca, cambia de frente para que se venga allí Leo Messi, agarrando la pelota de número 8. Leo quiso tirar el pase en profundidad para que la agarre Mastantuono, pero interceptó bien Cristian Cáceres. Rondón al medio y pumba para adelante. El Cuti Romero va a ir a buscarla. Julián Álvarez con todo su optimismo. Y el arquero casi como con un remate de, Hugo Conte. De vole lo que hizo. La termina sacando del área. La verdad que tiene, es un jugador de campo llevado al arco. Sí. Eso alguna vez lo dijo Gatti. Pero mostrando sus dotes técnicas. Pero acá, acá parece que echaron al arquero y metieron un jugador de campo en el arco. De 1.95, porque es altísimo. Sí. No es, no es que es un arquero ágil de movimientos rápidos. No. Muy alto, con la torpeza de un tipo tan de esa altura, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Messi para De Paul. De Paul parado de 8. 20 metros metido en el campo venezolano. Cambio de frente de De Paul. Viene para Thiago Almada. Thiago, de lo que más me gusta a mí. Engancha para el medio Thiago. Revulsivo Thiago. Con pierna derecha. Lo busca otra vez a De Paul. Tiene abierto Mastantuono acá. Primero viene para Leo. Leo, dásela a Franco. Dásela a Franco. Engancha para el medio. Engancho para el medio. Engancho para atrás. La perdió. Foul de Messi. Foul de Messi porque el enganche no fue preciso. Se le fue un poco largo. Y cuando lo anticiparon, él fue a buscar igual. Llegó primero el venezolano y Messi lo tocó abajo. Y hay falta. Un primer tiempo que lo debe tener preocupado al propio Messi, que no se perdona una y que se exige siempre al máximo. Buen primer tiempo de Mastantuono, buen primer tiempo de Thiago Almada. Buen arranque del partido de Paredes. No fue exigido Cuti Romero, pero se lo ve firme como siempre. No tocó la pelota el Dibu Martínez. Y los dos laterales trataron de aparecer. Tagliafico tuvo un remate franco al arco. Y Nahuel Molina ventiló por este costado, participando poco. Iván, 35 minutos, ayúdeme a hacer memoria. ¿Dos jugadas para Argentina y ninguna para Venezuela? No. ¿De riesgo? No, no, para dos Venezuela. Jugadas, el tiro de Julián, el tiro de Tagliafico. Y listo. Dos jugadas. Sí, el gol anulado, que no, anulado, lo contamos. Claro, no. Pero muy poquito, a lo que estamos acostumbrados a ver de Argentina. Sí, sí. 35 minutos de la primera mitad, sale el Dibu. El Dibu para Nahuel Molina, Nahuel para el Cuti, ahí va el cordobés. Bien profundo para Julián Álvarez, rebota más Julián y la pelota le queda para Cáceres. Y ahora para Rincón, ahí va Tomás con pierna zurda, atrás para Ángel. Ángel más atrás todavía para que salga Rafael Romo, que la pone en órbita. Y Mastantuono dándole una mano a Nahuel Molina de cabeza con la platinada cabellera de Mastantuono. La termina metiendo en el lateral, que va a ser Miguel Navarro para Venezuela. 36 minutos de la primera mitad. Cuando se juntan los mejores del mundo, todo se disfruta más. Y cuando se une lo mejor de dos mundos de McDonald's, también pedite una Tasty Fit Cuarto y viví la mejor collab de la mano de McDonald's. 36. Navarro con la pierna arriba. Cuti que viene con la pierna más arriba todavía que Rondón para volver a tirarla al lateral. No sale la pelota de ahí desde hace un minuto. Otra vez el futbolista de Talleres de Córdoba que reingresa la pelota para Savarino, pero ya la recuperó Nahuel Molina. La hace rebotar justamente en Navarro. Y va a venir ahora el lateral para la Argentina por Urbana Play FM. Aquí estamos en nuestras multiplataformas, en el 104.3, para ver y para seguir a la Argentina en este camino a una nueva Copa del Mundo, del campeón del mundo 2022. Viene el equipo de Scaloni con De Paul. De Paul para Paredes. Cruza la mitad de la cancha Paredes. Ahora sí. Paredes para el medio. Engancha. Observa el panorama. La viene para Messi. Otra vez con complicaciones de dominio. A punto tal que se le va tan arriba que de cabeza se la tiene que dar al Cuti Romero. El Cuti para Thiago. Thiago acá, de 8. Sí. ¿A dónde está Franco? Corrió. Al lado. Ahí, al lado. Porque no hay puesto fijo, evidentemente. Mastantuono atrás para que empiece todo de nuevo. Con el Cuti Romero. ¿Sabe qué fue y el otro con lado? Otamendi. Messi. Míralo a Messi donde está ahora. Sí. Se fue del otro lado y Thiago vino para este a ver si pueden romper por afuera. Bueno, Thiago atrás ahora para Otamendi. Allí va Nicolás, el futbolista del Benfica. Está jugando también su último partido con 37 años acá, oficial, sí, Nicolás, claro. Otamendi. Sí, para mí sí. Habrá amistosos antes del Mundial. Y amistoso. Pero por los puntos, seguro. 7 y la finalísima se juega. Ahí es sí. Por los puntos. Ahí va Messi, combinando adentro para Julián Álvarez, que no puede. Tampoco está del todo preciso Julián, Iba a decirte lo mismo. Le pasa lo mismo. Savarino en el mano a mano, atención, Lo espera el Cuti Romero. Ahí va Savarino, engancha para acá, para allá. Trata de amagarlo, lo va llevando bien el Cuti Romero para bloquearle todo tipo de gambeta y de envío al medio. Y de rebotó el Cuti, que fue de central derecho a central izquierdo, porque había quedado mano a mano. Pero no se comió una amague. Mano a mano es uno contra uno con 50 metros por recorrer. No se comió una amague, lo fue arriando para el costado. Amagó 3-4 veces Savarino, el Cuti la sacó al lateral. Recordemos que Savarino fue campeón de América de la Libertadores, claro, con Botafogo, sí, en ese estadio. Es ídolo total en Botafogo. Bien, ahora Leo para dejársela para Julián. Y Julián otra vez no se la pudo dar firme a Franco Mastantuono y rompe desde el fondo. Venezolano ya perdió la pelota nuevamente. Y viene ahora para adentro para Julián. Pégale Julián, pégale Julián, engancho Julián. Viene para el medio para Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! Gol de la Argentina, gol de Leo, qué regalo de Julián, qué regalo de Julián, para que Messi, solo, sin arquero, con la pierna zurda, termine tocando a un arco desguarnecido. No era la noche de Leo de lo futbolístico, es la noche de Leo decididamente por el último baile del número 10, aquí jugando por los porotos. Y Julián Álvarez, vaya si lo sabía, enganchó para el medio en una situación inmejorable para Julián. Se relamía para patear, pero dijo, lo tengo a Leo al medio. Y se la dio, y Leo, con un toque sutil de zurda, la terminó metiendo adentro del arco. No te vayas nunca, Messi, no te vayas nunca. 39, Argentina 1, Leo Messi, Venezuela 0. Una maravilla el gol de Argentina. Estaba en salida Venezuela y Savarino, este jugador que acabábamos de elogiar, cae al piso y Paredes se lo come crudo. Se adelanta y le pone una pelota bárbara de gol a Julián Álvarez. Y los dos imprecisos del partido, porque así están, desde que arrancó hace 40 minutos, armaron una jugada mágica. Julián se perfiló para rematar, engañó con el cuerpo, enganchó, hizo pasar de largo a su marcador y tocó para atrás para Leo. El control apenas largo y después una cucharita sutil que pasa entre tres venezolanos, por arriba de ellos, definiendo con la frialdad que nos tiene acostumbrados y haciendo otro muy lindo gol, un golazo de Leo Messi, que había jugado poco y en un momento clave del partido, en el final del primer tiempo, consigue su gol. Séptimo gol de Leo en estas eliminatorias, el máximo goleador argentino, y alcanza Luis Díaz en el lugar primero de los goleadores de esta eliminatoria. 113 goles para Leo Messi en la selección argentina. Impresionante, pero la verdad, yo sé que es la noche de Messi, pero qué maravilla lo de Julián, ¿eh? La verdad que sí. Qué engañó, maravilla lo de Julián. Pues tenía el gol. Pero tenía el gol y no hay situación en la que se pueda relamer más un atacante que la que tenía Julián. Con perfil derecho, entrando al área, con el arquero a merced, y Julián enganchó de pie a pie para dársela a Messi y que tocara el gol él. Ahora, ¿vieron cómo empieza la jugada del gol? Con un error en la salida de Venezuela. El Savarino cae. Que era la única manera que se podía romper este partido, sí, era con un error o una pelota parada. Bueno, fue con un error. Porque agarrarlos mal parados es prácticamente imposible. Claro. A menos que estén saliendo, los, exacto, laterales se despliegan. Savarino pierde la pelota y Paredes en un pase lo pone mano a mano a Julián. Claro, se destrabó el partido con un error de Venezuela, porque si no era muy cerrado y le estaba costando y mucho a Argentina generar riesgo. Y ojo, porque se despertó Messi, ¿eh? Y ya conmigo con Thiago. Y ahora Leo otra vez para Paredes. Y Paredes que lo ve trepar. Aquel sector es de Tagliafico. Tagliafico atrás para Thiago Almada. Thiago para Paredes. Se metió dentro del área Paredes. Combinó al medio para Julián Álvarez. Atención, Julián viene atrás ahora para Thiago. Thiago gira. ¡Córrase, Piero Massa! Se le metió el árbitro en el medio. Y Julián, que tiró la pelota, se terminó yendo por el palo izquierdo. No tan cerca del arquero venezolano. Fue buena del revulsivo Thiago Almada. De lo mejor de la Argentina en el primer tiempo. Atacó la Argentina bien ahora con Paredes pisando el área. Y es un momento clave. Haces un gol faltando poco. Venezuela siente el golpe. Argentina se agranda. La gente se anima a cantar. Y quiere un segundo gol antes de que termine el primer tiempo. Y sale la Argentina nuevamente. Ahora sí que se levantó el estadio. Con el que nos salta es un inglés. Antes, cuando vino Chile, es el que nos salta no va al Mundial. Exacto, ¿se acuerdan de eso? Ahora es el que nos salta es un inglés. Este es el partido número 24 de Messi en la cancha de River. Nunca perdió. 18 triunfos y 6 empates. Invicto está Leo jugando con la camiseta argentina en el Estadio Monumental. Paredes para Nahuel Molina. Nahuel atrás para el Dibu. Sale con Otamendi, 43-20 de la primera mitad, ganamos 1-0. La entrada ya está paga con gol de Messi. Ya está, el que venía, el que no la pudo conseguir, el que nos volvió locos a todos los periodistas. ¿Dónde consigo? Te las pago. Y esas cosas absurdas que suceden antes, sí, están todos acá felices. Ya están felices. Puede terminar el partido. Exactamente, no ha sido el primer tiempo más lúcido de Leo, pero hizo el gol. 1-0 gol de Messi. 1-0 gol de Messi, dirá la placa. Ole, ole. El ole de la Argentina. El Cuti para matar todo, no. Mano. No estoy de acuerdo con el ole. No, no te gusta. No me gusta. Ni hablar si la están tocando el arquero y los centrales, ¿no? Exacto. Claro. El ole es yendo para adelante, no para atrás. A mí me gusta el ole del chicle. Del chicle. ¡Epa! ¡Ole! El espontáneo, el que sale un ole. No el de tanto pase. Claro, estoy de acuerdo. Viene para Messi, Messi que supera la mitad de la cancha, no. Primero bien Cáceres abajo, rompía allí Julián Álvarez, pero de fondo, pum, para adelante Ferraresi. No hay ningún político para poder sacarla y ponerla en órbita. El futbolista de San Pablo, hoy dirigido por Hernán Jorge Crespo. El San Pablo que está en cuarto de final de Copa Libertadores, sí, claro, de América. Claro. Nahuel Molina para Mastantuono, Mastantuono tirado a la derecha, engancha para el medio, lo busca Leo y Leo se la deja a Mastantuono y Mastantuono para Leo. Messi correr, nene. Y se la termina sacando, arrebatando de atrás porque ese pique corto no le esperaba Leo. Está bueno lo de Mastantuono, que Mastantuono te deja la pelota para tirarla para adelante. Ahí va Mastantuono, recupera Franco entre tres, se engancha para el medio, tiene un caño. Y Rincón dijo no. Epa, me pareció que hasta metí un codazo a Rincón. Sí, sí, sí. Pero se le animó a tres Mastantuono. Gambeteó solo, amagó, fue para atrás, tiró un caño. Sí. ¡Qué personalidad! 18 años. El que le había dado la pelota es un tal Messi. Sí, sí, y él hizo todo eso. Encaró a tres, tiró un caño, la pisó. Mirá De Paul como le dice. Tirás caño, tirámelo a mí, le dice De Paul. Mirá cómo le habla. Sí. Y ahora le va a decir a la piromasa. A mí me pareció tiraste un codazo, claro. A mí me pareció que levantó el codo Rincón. Sí, sí. Dos minutos más. Tomás. Arriba Salomón Rondón, pero primero el Cuti Romero le queda para Cáceres. Ay, de atrás, nada. Uy, me pareció que había sido foul de Mastantuono. Estaba al lado, la dice que no, la recuperó entonces la Argentina con Paredes. Paredes, Julián para Julián. Métete Julián en el área. Engancha para el medio Julián. Ahora vuelve para el pase de Paredes. Paredes para Messi. Messi que se confunde ahí con Mastantuono. Dámela, le dice Mastantuono. Otra vez para Julián Álvarez. Abre para Thiago Almada. Thiago al medio para Messi. Todo dentro del área prácticamente. Messi para Thiago. Pégale, Thiago, le pegó. Romo. Romo, el arquero, el segundo tiro de Thiago buscando el palo izquierdo del arquero, el primero se le fue lejos, la Argentina en una combinación de toqueteo prácticamente en el área grande y Thiago Almada con la derecha poniéndola en el segundo palo, quizás no con tanta fuerza para que el arquero la pudiera despejar. Pero qué buen giro, clásico de Thiago Almada para perfilarse, no sé si entraba o daba en el palo, a ver la repe desde abajo. Parecía tener destino de arco, ¿eh? Sí. Una jugada clara de Argentina desde el gol más animado. Nahuel Molina que termina surgiendo del fondo. Ahora viene para De Paul. De Paul para Julián. Julián para Messi. Messi para Julián. Julián, Julián. Termina atorado. Toca la atrás para Mastantuono. Dentro del área Julián viene atrás. Ahora entre una maraña de venezolanos. La recupera ahora Mastantuono. Viene para De Paul y la despejan del fondo Ángel. Lo tuvo la Argentina. Lo tuvo otra vez la Argentina. Bien, Romero. Se va a ir aplaudida la Argentina en el primer tiempo y porque se despertó, ¿eh? Aceleró. Se despertó con el gol. Aceleró decididamente la Argentina. El gol le dio el buen juego. No lo contrario. Terminó el primer tiempo y ahí está el reconocimiento. Sobre todo por estos últimos minutos en donde hubo gol de Messi, velocidad, más participación de Julián Álvarez, más de Mastantuono. Hay algunos valores individuales buenos de la Argentina, sí, dentro, señor, de un primer tiempo que no fue extraordinario, no, pero que tuvo destellos y gol de Messi. Sí, costó el arranque, por ahí Venezuela marcó, pisó el área, después fue todo de Argentina, con un Mastantuono y un Thiago Almada muy lúcidos, con un Paredes también manejando la mitad de la cancha y la pelota, De Paul muy activo también, Nahuel Molina pasando mucho y participando poco, Tagliafico no entró demasiado en juego, Messi impreciso, Julián impreciso, pero pierde la pelota Venezuela en salida. Paredes pone una pelota, Julián hace una maravilla enganchando y dándosela a Messi, que mete una cucharita sutil para que Argentina gane 1-0 y a partir de ahí se desate la fiesta en el Monumental. Es el último partido de Messi por los puntos en cancha de River. Él está emocionado y nosotros felices

Argentina, Venezuela. Urbana Play en vivo desde el Estadio River Plate. Llegó la nueva Tasty Fit Cuarto, una colaboración que no esperabas, pero que vas a amar. Pasa por McDonald's y probala. Argentina, Venezuela. Urbana Play en vivo. Y acá estamos en el Monumental con Urbana Play. Después de un primer tiempo de la Argentina en la que está ganando 1-0 con el gol de Leo Messi. En su última función aquí por los porotos. Por eliminatoria sudamericana contra Venezuela. En una jugada bárbara de la Argentina en recuperación rápida de Paredes. La pelota larga para Julián Álvarez, que hizo todo bien. Desde dominar, enganchar y ceder la pelota para que el dueño de todo este público, del corazón de todo este público, que es Leo Messi, tocara con maestría al gol. Y estamos ganando 1-0. Y está ganando Uruguay también 1-0 frente a Perú con el gol de Aguirre. Y de tal manera, el equipo de Marcelo Bielsa se está metiendo en la Copa del Mundo del año que viene. Y está ganando Colombia 1-0 con gol de James Rodríguez a Bolivia. Y también el equipo de Néstor Lorenzo se está metiendo en la máxima cita del fútbol del año que viene. Con lo cual, Perú queda afuera. Paraguay, que está empatando con Ecuador, se mete en la Copa del Mundo con este resultado también. Y queda esto de Venezuela y Bolivia peleando por el repechaje con un punto de ventaja de Venezuela sobre Bolivia y con una última fecha que tiene por delante a Bolivia jugando de local frente a Brasil y a Venezuela jugando frente a Colombia. Brasil juega ya los primeros 5 minutos de partido ante Chile. Brasil clasificada, el equipo de Carleto Ancelotti, que tuvo lío en la semana por la convocatoria en la cual prescindió de Rodrigo, futbolista que él dirigió hasta hace nada en Real Madrid, y porque dejó afuera ni más ni menos que a Neymar, dijo por cuestiones físicas. Y Neymar, después de jugar en el Santos uno de los partidos ante Bahía, dijo: mira, yo físicamente estoy perfecto, será cuestión futbolística. A lo que Ancelotti después dijo: mira, si quieren alguna explicación más, tienen mi teléfono. Tanto Rodrigo como creo también Neymar. Así que ahí hay una pequeña ruptura tempranera de vínculos fuertes entre Carleto Ancelotti y Neymar, que por primera vez en los últimos 3 años pudo jugar 6 partidos seguidos, lo cual marca el padecimiento de Neymar en los últimos largos años en el fútbol, con lesiones que lo dejaron tanto, pero tanto tiempo y afuera. Y difícil, Guido, jugar después de tanto tiempo 6 partidos seguidos y volver a la selección, ¿no? Bueno, pero el estatus de Neymar es el máximo goleador en la historia de la selección brasileña, ni más ni menos. Y pobre, hubo otros. Ronaldo Nazario fue campeón del mundo sin jugar un minuto, siendo muy jovencito. Y Neymar, siendo el máximo goleador en la historia, tiene los 20 años en su espalda de por qué Brasil no consigue nada. Una de las explicaciones de por qué no salen campeones es el peso de esos 20 años. Argentina, claro, se sacó la mochila de encima y a Brasil todo le cuesta mucho. Tal vez no tiene los mega cracks que ha tenido en otro momento. Siempre buenos jugadores, siempre va a tener. Pero es descolorida y extraña esta versión de Brasil para los que tenemos más edad y lo vimos dominándonos tanto. Sí, no, la verdad que nos cuesta creer que hace tanto tiempo que no es, ¿sí?, campeón. Van pasando los años y cuando Matías dice 20 años, miércoles. Es un montón. Ganó Copas América, pero es verdad, 20 años. Ahora, lo más raro de todo es ver un técnico extranjero dirigiendo Brasil. Eso es lo que a mí me llama más la atención. 20, es como que un 20 para 24. 20 en 2022. Exacto, claro, exacto. Ahora, exacto, para el próximo Mundial va a ser como que un español dirija Argentina, ¿no? Es raro, raro. Sí, podría ser, qué sé yo. Brasil está atravesando una crisis de entrenadores, de directores técnicos. Claramente. Tienen muchos entrenadores argentinos y portugueses y muy pocos brasileños. Ellos consideran que uno de los problemas que tiene Brasil es ese, la falta de técnicos. Ha pasado Chiche o Tite, han pasado muchos técnicos. Y bueno, finalmente, después de mucho debate, hay un técnico internacional en Brasil. Sí. Es curioso, es raro, pero es un técnico probado. Pero yo coincido en que también hay... es un técnico probado, pero no seleccionador. Y ahí se va a poner, ¿verdad?, a prueba ahora Pero ya están Ancelotti, Subeldía, Bosboda, Palermo. Esta semana Palermo y en 24 horas Palermo y Sampaoli. Es que eligen argentinos en 24 horas. Todo el tiempo. Y Bosboda en Santos. Y todo el tiempo y hay viene, un técnico argentino subiéndose. Y Crespo en San Pablo, que lo mencionábamos también. No, no, es notable. Además de lo que pasa en Sudamérica, evidentemente el entrenador argentino está muy cotizado por lo que pasa en la eliminatoria sudamericana, en los mundiales, pero el entrenador brasileño ha prácticamente desaparecido del mapa. Sí. ¿No? Es Luis Felipe Scolari, digo, los que dirigían grandes equipos no están hoy. Que resulta raro porque ahí está la diferencia de ser un seleccionador y ser un entrenador de todos los días. Porque Fernando Diniz, en Fluminense, fue campeón de América. Excelente, sí. Agarró la selección, no daba pie con bola. Dorival Junior es un entrenador de respeto, de recorrido en la selección, no pudo hacer pie, pero yo coincido en que Brasil no tiene los futbolistas que tuvo en otro momento. Vos ves una mitad de la cancha de Brasil y ves que hay jugadores del Wolverhampton, jugadores que por ahí no están ya jugando en Real Madrid, Barcelona, Inter y los principales equipos del mundo. Rodrigo. El Real tiene tres, que son Vinicius, Rodrigo y Militao. Rodrigo ya no. Rodrigo ya bajó un poco, bueno, pero supone que son parte de la camada buena. Lo que no tiene, seguro son técnicos, o sea, ¿dónde está el Simeone, el Pochettino? No por valorizarlos, sino por el lugar que ocupan. Sí, yo creo que le falta mitad de cancha. Creo que le falta mitad de la cancha. Arquero tiene, acá trajo uno de la Liga Árabe. Arquero tiene. Bueno. Arquero tiene, y después tiene a Marquinhos en el fondo, y ahí también va cambiando fichas. Esos laterales brasileños no están más, no. Aquellos históricos. Hay como una crisis futbolística de Brasil que se le suma además a la salida de estos entrenadores que lo supieron llevar lejos. Sí, sí, sí. Además, en realidad, en clubes no se nota tanto porque son los últimos ganadores de las Copa Libertadores. Pero claro, ¿cuántos jugadores de afuera tienen que traer para armar esos grandes equipos y ganar la Copa Libertadores? Bueno, pero a mí me resulta raro que Abel Ferreira no se haya hecho cargo de Brasil. Sí. Es multicampeón de América. Cuando se juntan los mejores del mundo, todo se disfruta más. Y cuando se une lo mejor de dos mundos de McDonald's, también. Pedite una Tasty Fit Cuarto y viví la mejor collab de la mano de McDonald's. ¿Hay cambios? Sí, en Venezuela, ya confirmamos. Ah, mira. Porque bueno, Argentina no tiene modificaciones. Mastantuono al lado derecho, Thiago al lado izquierdo, Messi cerquita de Julián. Para las posiciones de salida, los laterales, los centrales, el doble 5, que no es tal porque tienen mucha movilidad. Sí, van y vienen del puesto de volante central. Paredes cortó en el gol. De Paul también se acercó al área. Mucha movilidad para Argentina. Muy bien. Arrancó la segunda mitad. La Argentina está ganando 1-0 ante Venezuela con el gol de Leo Messi. En la última función de Leo. El aquí, que entró es el 16. Jorge Iriarte. Ya te digo quién salió. Muy bien. Ya está Iriarte en la cancha para Venezuela. Estoy tratando de ver. ¿Está Bello? ¿Está Cáceres? Sí. ¿El pelo de Bello está? Sí, está Cáceres, el 18. Estaba amonestado. El dibujo es el mismo, ¿no? 5 defensores, 3 volantes, Rondón y Savarino arriba. Bueno, vamos a ver cómo le va a la Argentina en la segunda mitad. Ahí va Mastantuono, que domina mal la pelota y la pierde en la salida. La recupera Bello. Atención, Savarino la termina metiendo adentro para Mina Opsa y Rondón. Gira Rondón, si puede. No, finalmente se la termina dejando a Navarro y la pelota se pierde afuera al no poder dominarla. Y va a haber lateral para la Argentina en el primer minuto de juego de la segunda mitad. Está ganando la Argentina 1-0 con el gol de Messi. Qué increíble que sea de Messi el gol. Incluso en un partido donde no se había destacado, la definición es hermosa, propia de Messi. Una cucharita sobre el área con 3 defensores adelante, o 2 defensores y el arquero adelante. Sí, me hizo acordar un poco, ya te diré, a un gol que viene de hacer River hace poco tiempo, que lo hizo Driussi picándola cuando había un montón de futbolistas en el área, contra Godoy Cruz creo que es el gol de Driussi. Agarra un borbollón en el área y él entra y hace ¡tac! Y se la pincha por arriba al arquero y a los defensores de Godoy Cruz. En mucho más acotado el espacio. Claro, claro, claro, sí, me acuerdo. Creo que fue allí. Salió Rincón. Ah, salió capitán. Rincón. Tomás Rincón. Una buena asistencia de Julián Álvarez también. Una buena intercepción de Paredes. Cuando el partido da para un corte, dos pases y Argentina en un mano a mano tuvo tres jugadas de gol en el primer tiempo muy claras. Muy claras, sí. Ahora, atención porque encuentra la pelota en tres cuartos, una pelota perdida, la encuentra Julián Álvarez. Le queda ahora en el fondo, la termina tomando Bastantuono, un poquito más atrás para Thiago Almada. Le pasa por atrás a Tagliafico, Thiago al medio para Paredes, pégale Paredes. La terminó metiendo adentro para Nahuel, el centro al medio de Nahuel y la pelota cruza todo el área chica. No se terminó metiendo nadie, le queda para Tagliafico. Tagliafico atrás para Thiago Almada, allí va Thiago. Sale del área también Julián Álvarez, la viene a buscar Julián a domicilio. Sin embargo, la pelota vuelve hacia Thiago Almada. Ahí va Thiago, pie a pie, combina con Julián, engancha para el medio, lo deja de lado a Bello, toca atrás ahora para que salga otra vez la Argentina con Otamendi, con Thiago y ahora con Julián. Está bien. Había Julián foul en el segundo tiempo, ¿eh? Sí, salió Julián a pivotear y ahora la toma Messi, tirado a la derecha, Messi engancha para el medio, pierna zurda, verticaliza Messi, engancha otra vez, descarga para Bastantuono, Bastantuono para Messi y lo termina devolviendo del fondo, pero mal, Ángel, le queda otra vez a Bastantuono. Cuando Wilker Ángel sacaba mal la pelota, hay un foul en la mitad de la cancha. Piero Massa dice que no. Y le queda nomás al Cuti Romero. ¿Cómo se llama el que entró? El que entró es el número 16, Jorge Iriarte. Jorge Iriarte. Iriarte, entonces, es el que entró con la número 16. Del fondo sale la Argentina con el Cuti Romero. 3 minutos 50 de la etapa complementaria. Ahí va Bastantuono. Engancha para el medio Bastantuono. Con pierna derecha hace otro giro, pero pierde la pelota en salida. Y la recupera Iriarte. Y viene para Salomón. Salomón Rondón, que la termina tirando nuevamente para Iriarte. Retrocedió bien Bastantuono, sabiendo que la había perdido. Perdió un par de bolas. Franco, en el segundo tiempo es factible que salga Bastantuono y que entre Nico Paz o sí, que entre claro. Carboni. Seguro que vamos a ver el banco. Pero ha arrancado muy bien Bastantuono y los dos imprecisos del primer tiempo. Julián excelente y Messi también. Otro pase de Paredes para Julián. Sale del área Julián. Toca atrás para Thiago Almada al borde del área grande. Thiago por la izquierda con pierna derecha. Cambia de frente. La agarra Leo. Ahí va Leo. A 30 metros del arco. Engancha para la derecha Leo. Otra vez el eslalon viene para el medio. La termina sacando del fondo. Venezuela y De Paul. Tiró le pegó lado. Tan mal que yo no sé si no es lateral. Es finalmente saque de arco. Leo ya agarró la pelota un par de veces a la derecha, metido un poco más al medio y se anima a ser más punzante, más vertical, esquivando un par de venezolanos y después choca contra la pared Vinotinto ahí cerca del área grande. Sí, revanchista Messi, me parece que se está cobrando todas las que le salieron mal en el primer tiempo, con dos, tres slalom, gambetas, con la decisión de penetrar en el área, con Bastantuono y Julián de aliados. Paredes para Nahuel Molina, la Argentina que sale del fondo, Nahuel para Bastantuono. El cuarteto de ataque muy bueno, ¿eh? Sí. Bastantuono y Almada, sí. Julián y Messi. Julián y Messi, sí. Es una maravilla ahí. Y eso que no tenemos a Nico González, no lo tenemos a Alexis McAllister, no tenemos Enzo Fernández. Nos faltan ahí futbolistas, bueno, ni hablar de Di María, ¿no? Sale del fondo Venezuela. No para bien la pelota Paredes y en retroceso, dando una gran mano otra vez De Paul para tocar la pelota para el Dibu Martínez. El Dibu que se la deja nomás a Paredes. Allí va De Paul, cruza la meta de la cancha, viene para Bastantuono. Domina con pierna izquierda Bastantuono, la pisa ahora para la derecha. Lo tiene cerquita Nahuel Molina, dice no te lo voy a dar. Va mejor para atrás, para De Paul y De Paul para el Cuti Romero. Y el Cuti para Messi, Messi para el Cuti. Está cerquita Paredes, viene para Messi otra vez. Messi con pierna izquierda, la termina cambiando para Otamendi. Cruza la mitad de la cancha de la Argentina con el pase de Otamendi hacia Thiago Almada. Mira el panorama, observa, toca atrás. Otra vez para Otamendi. Ahí va Nicolás, el de 141 partidos en la selección argentina, cambiando de frente. Para Rodrigo De Paul, con pierna derecha, se la deja al Cuti, conduzca a Cuti. Cruza la mitad de la cancha, cambia de frente, viene para Taglia. Tagliafico lo tiene en la corta para Thiago Almada. Juéguese mano a mano, Thiago, juéguese con Aramuno. Viene para el medio, lo marca Bello, se pone por adelante. Deja a Julián Álvarez la pelota. Julián para el medio, con Rodrigo De Paul, engancha pie a pie. Rodrigo le puede pegar de zurda, toca a la derecha ahora. Finalmente para Thiago Almada, Thiago para Tagliafico, Tagliafico para Thiago. Todo a 20 metros del arco, la Argentina toquetea. Viene para De Paul, la deja pasar, Leo, desde afuera y la pelota rebotó en el fondo en Ferraresi. Era buena la de Argentina, la dejó pasar bien para darle el hueco a Messi. De Paul. No le pegó del todo bien Leo. Y rebotó en el marcador central. La Argentina recupera rápidamente la pelota con Otamendi. Otamendi para Paredes. 7 minutos de la etapa complementaria. Gana la Argentina 1-0 con el gol de Messi. Estamos por Urbana Play FM en el Monumental. Con el campeón del mundo, con el bicampeón de América. Viene para Messi. Ahí va Leo. Leo con pierna de izquierda. Abre para Tagliafico, se va Taglia. Taglia al medio para Thiago Almada. Entre dos, termina sacándola atrás para Messi. Messi de espalda al arco. Toca para Thiago, Thiago hace un buen giro para tratar de desairar a Aramburu. Y otra vez Thiago para el medio. Y hablado Thiago Almada la deja para Tagliafico. La viene a buscar Julián Álvarez, todo pase corto de la Argentina ahora. Y qué gambeta corta tiene Thiago Almada. Es terrible, ¿eh? Te amaga todo el tiempo. Gira 270 grados y va para cambia de dirección. No lo detectan nunca. Es muy bueno lo de Thiago, decididamente. Bastantuono con la pelota en su zurda. Viene ahora para Julián Álvarez. Julián por la misma para Tagliafico. El centro al medio. Y abajo el cruce de Nahuel Ferraresi, el futbolista del San Pablo, para meter la pelota al córner. 8 de la complementaria. La Argentina domina, llega hasta el borde del área. Le falta esa estocada final. Van los dos centrales. Sí, vino rápido. Otra vez la jugada es esta, ¿eh? Con un... hay como dos eslabones del córner. Nunca vino al área. Siempre viene al vértice y del vértice más atrás para que alguien envíe la pelota al área. Messi para Paredes. Ahí va Paredes. El centro llovido al segundo palo. 3 dedos. Sale Romo del fondo. Le puede pegarle. Chocó. Pues a mí me pareció que había chocado con un futbolista venezolano el arquero. A mí me pareció que salió del área, le dio un puñetazo a la pelota y da lo mismo con quien choque. No encuentro una falta ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver alguna repe. Y Venezuela sigue con el mismo libreto. Replegado, dándole la pelota a Argentina, cada vez asumiendo más que estaba perdiendo y que no le importa salir a buscar el empate porque sí, no Cuti, pasa Cuti, la mitad Cuti. De cancha. Ah, no, chocó. Cuti le levantó la pierna Cuti un poquito. Sí, es como Venezuela quiere el 0 en su arco. Me hicieron 1, bueno, quiero el 1 en mi arco. Me quedo así como estoy. 1. Si puedo, capaz te lo empata. Pero si no, 0-1. No, pero fíjate que no cambió el libreto. Sigue replegado, dándole la pelota a Argentina. Argentina la mueve de un lado a otro, buscando la forma de penetrar porque tiene mucha gente defendiendo a Venezuela. Y todavía Venezuela está en el 7º lugar, un punto. Por encima de Bolivia, apostando todo a ese último partido para jugarse ese lugar. Sale Venezuela del fondo en casi 10 de la etapa final. El remate largo de Ferraresi buscando a Salomón Rondón. La tocó bien Rondón para Savarino. Le quedó muy arriba a Savarino. No le bajó la pelota. Se le había interpuesto adelante Nahuel Molina cerrando. Ah, no. No. Ese juego directo lo mostró ya Venezuela. Rondón bajó bien la pelota para Savarino y Jefferson no la dejó bajar, no la podía dejar bajar y la terminó agarrando muy arriba en la media luna. La pelota se fue varios metros por encima del travesaño. Dos cambios vienen en Venezuela. Martínez. A ver. Número 15, Miguel Navarro. Ingresa al número 10, Soteldo, el primer cambio. Jefferson Soteldo. Sí, señor. Mirá vos. Se va Navarro. Sí, señor. Y entra se va un lateral. Sí, señor. Y se va Salomón Rondón. Y entra un punta. Mirá, y se va Salomón. Lo saca Salo. ¿Y quién entra? Ya ingresó el número 10, Soteldo. Sí. Y el 17 Martínez sí, entró. Sí, señor. Y el 17 entró ahora Joseph Martínez. Ok. El punta. Punta por punta, pero le había quedado una pelota a Savarino en la medialuna en posición de remate. Savarino sí. Es un crack campeón de América. No le subestimemos por ser de Venezuela, el país que nunca jugó la Copa del Mundo. Hasta ahora, no. Pero la última fecha se van a cortar los cuernos con los bolivianos para ver quién va. Porque hasta ahora el tablero sigue igual. Sí, igual pues están los dos perdiendo. Viene para Messi. Messi, 3/4 de cancha. Quiere penetrar en el fondo, la roba Aramburu. Pero rápidamente viene Tagliafico a salvar las papas. Y Tagliafico se la deja para Paredes. Y Paredes para Tagli. Italia atrás para Otamendi. Todo vuelve a empezar. Venezuela con Colombia y Bolivia con Brasil. Venezuela es local, ¿eh? Porque Bolivia está siendo visitante de Colombia y visitante de Venezuela. Los dos son locales en la última. Venezuela con Colombia y Bolivia con Brasil. Nosotros, por suerte, hace 4 fechas ya que estamos clasificados. En realidad, hace en 2 fechas. En marzo. Claro, estamos clasificados para el Mundial. Sale Argentina desde el fondo. Se adelanta Venezuela un poquito. Romero, sí, pretende eso al menos. Y la termina agarrando Julián. Y Julián para Messi, Messi para Julián. Julián busca con Thiago Almada. Ahora parado de 9, Thiago. Atrás para Messi. Messi quiere para Matatuono. Engancha. Le pegó. Afuera. enganchó para el medio, en el vértice diestro del área, Franco le dio de zurda, la pelota fue más llovida que fuerte y se terminó yendo sobre el palo derecho de Romo en el primer intento de Franco al arco en 12 de la complementaria. Buen enganche de Mastantuono, hizo lo que todos esperábamos, los argentinos, los venezolanos, parado en el vértice derecho del área, se amacó y enganchó hacia adentro buscando su perfil, el remate se fue desviado, pero es el primer tiro al arco de Mastantuono en el partido. Totalmente. Y hay segundo gol de Uruguay, Arrascaeta, el hombre del Flamengo, Georgian. Uruguay gana 2-0 a Perú, lo elimina definitivamente de toda chance que tengan los peruanos. Messi para De Paul, el centro de De Paul que vuelve a cruzar todo el área. Perú-Chile, bye bye de la Copa del Mundo. Sí, sí, señor. Perú y Chile afuera de... Perú tenía que ganar frente a Uruguay a Montevideo, esperar otro resultado, era un milagro lo de Perú. Sí, difícil. Pero encima perdiendo ya está definitivamente. ¿El Brasil de Carleto va 0-0? Va 0-0. Sí, señor. Va 0-0. ¿Vos querés saber cómo forma? Con el equipo de Nicolás Córdoba, en 25 que es ahora chileno. Minutos. Sí. Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimaraes y Casemiro en la mitad. Estevao, Rafinha, Martinelli y arriba Joao Pedro. Qué bien que anda Joao Pedro, ¿eh? Sí, el Chelsea. Anduvo muy bien en el Mundial de Clubes Joao Pedro. Y bueno, se gana la posibilidad de ser titular. Si ya no está Vini, está Richarlison y Caio Jorge, claro, y Paquetá en el banco. Y Samuel Lino. Soteldo buscando allí a Iriarte. Iriarte que la pone para Soteldo, lo cubre. ¿Te imaginas Soteldo contra el Cuti Romero? Yo, bueno, la verdad que celebro el optimismo de Soteldo esperando un error del Cuti Romero. Soteldo. Pero la verdad, este sí que lo llevó como chico para el colegio. Joseph Martínez y Savarino. Sí. El tridente ofensivo de Venezuela, que se adelantó unos metros en el terreno. Nunca deja de ser un equipo compacto, las líneas tratan de estar cerca, pero se adelanta tratando de sacar a Argentina. Y esto a Argentina le puede venir bien, le da espacio para una pelota larga. El partido se va a jugar como quiera Argentina, sí. Está claro, porque Venezuela espera a ver qué hace Argentina para animarse a algo. El Bocha Batista parado, Scaloni también. Por ahora no se vienen cambios en la Argentina. El 15, en el corner. A los 15 tiene que llamar a alguien. Sí. Van 14. Sí. Vamos a ver, Mastantuono es gran candidato a salir después de que eso suceda. Tendremos como conclusión que hizo un gran partido. Sí, recordemos que hay amarilla para el número 4, Aramburú, el único que queda en cancha. Llegó tarde. Junto con Cáceres, los dos. A Julián le quedó un poquito larga en el control, se confió creyendo que llegaba, Julián llegó antes y lo lastimó a la daña del Atlético. Hay que recordar que Otamendi vino un poco tocado, que Tagliafico vino también tocado, sí. Así que se puede imaginar también que puede haber cambios por ese lado, sí, para cuidarlos, ¿no? Porque vienen golpeados. Vamos a ver quiénes juegan el próximo martes, donde dijo que iba a haber algunos cambios Scaloni, donde van a jugar seguramente futbolistas que no tenemos muy acostumbrados a ver en la selección argentina. ¿Por qué no Alan Varela? Por supuesto. Y además recordemos que hay 6 jugadores que están jugando, titulares de Argentina, que tienen una tarjeta amarilla. Claro, la claro. La segunda, quedan afuera. Alan Varela consolidadísimo en el Porto. Tremendamente consolidado. Y sin debut en la selección todavía mayor. Sí, no debutó todavía Alan. Muy buen volante central del Porto, recontrafianzado, como dice Matías. Mastantuono se le pasa directamente a Nahuel Molina, que viene atrás, pero no fue nadie en la búsqueda de ese centro atrás, por eso recupera Cáceres. Cáceres para Aramburu, el largo pelotazo nuevamente que viene a dominar ahora sí, sin problemas. Nico Tamendi para Tagliafico y se la deja a Paredes, el número 5 de la selección argentina y de Boca, que mete la pelota flotada para Messi. Primero arriba Ferraresi, arriba nuevamente Julián. Messi, Romo, Messi, otra vez adentro del área. ¡Qué gol perdió Leo! Y ahora trataba de meter la pelota al medio para Julián Álvarez y la sacaron del fondo. ¡Ay! La gente lo aplaude igual. ¡Perdió Leo! La bola picando a medio metro del área chica, con el empeine al cuerpo del arquero le dio. Sí. Y en el rebote Messi queda de espalda al arco, rodeado por 3. Hace un amague que le rompe la cintura a 2 venezolanos. Sí, a 2-3 tipos. Es increíble el amague que hizo, tratando de buscar el lugar para pasarla atrás, que no pudo. Otra vez Messi ahora para Thiago. ¡Para Messi! ¡Le pegó la pelota, pegó la mano! ¡O no! Viene el centro al medio para Mastantuono primero. Mastantuono atrás para Messi, que termina cometiendo foul en la salida. Todos reclaman penal, ¿eh? Dice que no, el árbitro. Ni penal ni foul. Le queda para De Paul. De Paul adentro para Mastantuono. La va a correr, se va a caer de la cancha la pelota y se perdió nomás. ¿Qué gol perdió Messi? El otro día perdió un gol insólito, impropio de él, en la final del Inter Miami, en la Leagues Cup, frente al Seattle Sounders. Y ahora perdió un gol similar, en un envío bárbaro de Paredes. Estaba levemente adelantado, Julián. Hubiese sido... Digo, Messi. hubiese sido en la puerta del área, el gol, un bombazo de Messi al cuerpo del arquero. Julián le mete una asistencia de cabeza fantástica. Y en el rebote le queda a Messi, que se lamenta, y ahí se va Franco Mastantuono. Sí, señor, para que ingrese Nico González, el primer cambio en Argentina. Vendrá Thiago a la derecha, ya se va para la derecha Thiago. Nico a hacer la banda izquierda con Tagliafico. Doble zurdo del lado izquierdo. De Paul le dice, déjame a mí del lado izquierdo. Y le dice a Lea Paredes, vos correte a la derecha. Así que ahora queda Argentina con Paredes, De Paul, Thiago de un lado, Nico González del otro, Messi y Julián. Ya a esta altura, Messi más delantero que Julián. Sí, hizo un gran partido Mastantuono. La verdad, sí. Hizo un gran partido Mastantuono. Es el partido oficial de la entrada. Más que aprobado. Jugando, aprobadísimo. Jugando en su casa. Con Venezuela, de local, lo que quiera, pero tiene 18 años. Tiene 18 y años. Y es su debut como titular en la selección verdadero mayor. Un verdadero atrevido con algunas cosas que hizo. La pelota larga para Julián Álvarez, encerrado entre los centrales, pero Julián sale, sabe salir. Y le queda a Messi. Messi pierde ahora de frente al arco para que la recupere Soteldo. Viene para Josef Martínez, pero hasta allí viene a recuperar la Argentina. ¿Hay una tarjeta amarilla para el Cuti? ¿O sí, para señor. Paredes? Cuti. El primer amonestado. ¿Tiene amarilla? Sí, señor. No, se queda en el próximo partido. No, el Cuti se va para... ¿Se volverá antes? Se vuelve mañana, lo libera mañana al mediodía. Vuelve mañana. Y un golpe a Martínez, a Josef Martínez, que había quedado ahí, lejos en la mitad de la cancha. Va a jugar Leo Valerdi el próximo partido. Seguramente. Jugó bárbaro cuando jugó. Ustedes saben que de los 29 convocados que hay para esta doble fecha, hay 4 jugadores que aún no debutaron en la mayor. Bien. Los 2 nuevos, Varela y el Flaco López, y los otros 2 son Echeverri y Soler. Los 4 quedaron fuera del banco de suplentes. Muy bien. Veremos para el martes, yo creo que van a tener participación, sí, más de uno. Echeverri y Soler, no sé, porque están más pensados para el Mundial Sub-20, para quedarse con los... Messi lo pone a correr a Nicolás. Nico. Romo, y se lo llevó puesto después al arquero. Te digo que el arquero tapó un par. Gran pase de Messi. Señor. Para tremenda asistencia de Messi. Esa corrida de Nico, que no pudo definir. La Argentina fallando. Se la picaba. Sí, porque estaba seguro que se la levantaba. Pero porque tuvo una corrida muy larga como para poder pensar realmente en eso. Y sin embargo se fue. Cuanto más cerca estás del arquero, sí, más lejos estás del gol. Pero floja definición de Nico González. Buena corrida. Un pase maravilloso. Fantástico de Messi de mitad de cancha. Fantástico el pase de Messi. Decididamente. Nahuel Molina atrás para Paredes. Ahora viene para Julián. Julián para De Paul. De Paul para Nico. Ahí va Nico González. Le trepa por la izquierda a Tagliafico. Ahí va Taglia. Meta al centro, al medio, no. Para y viene para atrás. Otra vez. Nico González. De Paul. Todo a 20 metros del arco. La Argentina que domina a placer allí. La pelota viendo por dónde se puede meter. Fue más fácil entrar con alguna transición rápida y un pase largo que de esta manera. Allí va Messi. Messi va para la derecha, el centro al medio y la termina sacando del fondo. Atención, el gol que acaba de perder. Encontró en Río Revuelto ganancia de pescadores. Dentro del área la encontró Julián. Le terminó pegando de zurda afuera. Yo no sé si no lo terminaron trabando abajo a Julián cuando él le pegó desacomodado. Messi haciendo un desborde para la pierna derecha. El centro al medio. Recorre el área chica la pelota. Muy bien Messi. Buena amague. La termina sacando a medias. Sí, Thiago es el que patea. Es Thiago, el que patea. Un sobrepique le pifia la pelota. Le da mordido y la bola se va lejos. Pero una chance clarísima de gol. Argentina mucho mejor en el segundo tiempo que en el primero. Sobre todo porque lo mete a Venezuela dentro del área y le genera situaciones. Sí, sí, ya tuvo en 20 minutos 3 chances de gol. ¿Se viene otro cambio? Sí, se fue Savarino. Sí, señor. Se fue Savarino. Ingresó el número 6, Leonardo Flores. Wilson Savarino. Bueno, Savarino y Rondón sacó a los dos jugadores más importantes que acaso tiene el equipo del Bocha Batista. Ahí va Josef Martínez peleando con Otamendi. Uy, se cayó Tagliafico, corrió riesgo la Argentina, la terminó sacando de punta y para donde sea. El Cuti Romero gira. Nico González, ahí va Nico, la pisa sobre la derecha. Foul, dice Piero Massa y le saca las papas del fuego. A la Argentina le estaba costando progresar a Nico allí. Foul de Aramburu. Estamos en 21 de la complementaria. La Argentina está ganando 1-0. con el gol de Messi. Y fíjate que en 20 minutos generó más situaciones en este segundo tiempo que en el primero. Habíamos hablado que a los 40 tiene solamente dos. Ahora en 20 ya lleva tres, y tres claras por intervenciones de Romo. Paredes es el que se mete entre los centrales para darle juego. De Paul se tiró a la izquierda y le pidió a Leo Paredes que vaya más a la derecha. Cuando Argentina se adelanta, cuando no se adelanta, recibe ahí, entra Otamendi y Cuti. Sale la Argentina con Paredes. Se la deja al Cuti Romero, el que no va a poder jugar el próximo partido, el martes, frente a Ecuador en Guayaquil. La Argentina no juega en la altura de Quito, en Guayaquil. En Guayaquil, el próximo martes a las 20 horas de nuestro país, las 18 de Guayaquil. Muy bien. Del fondo de la Argentina con Nico Otamendi. Cambiando para que salga con pierna derecha De Paul, que recibe de Paredes. De Paul a Messi. Allá va Leo, la para de pecho, la toca al medio otra vez para el número 7, para Rodrigo, su compañero de Inter Miami. Cambia de frente, viene para Nico González, la termina dominando con pierna izquierda, se metió para el medio, se le cierran los venezolanos, atrás para De Paul la mete adentro para Messi, la paró de pecho, pégale Leo, pégale, engancha para el medio Leo, y la terminan sacando los venezolanos. No terminó nunca de poder perfilarse, enganchaba para el medio y se aparecía uno y otro y otro y otro y otro venezolano. Ahora Otamendi lo hace rebotar en pecho y la pelota se pierde afuera, pero está más cerca del gol Messi, ¿eh? Se percibe que está más cerca del gol Messi. No encontró el remate recién. No. Le había quedado, la mató bien con el pecho. Quería enganchar hacia adentro para perfilarse. Está en la punta derecha y nunca tuvo remate y terminó perdiéndola. Pero Argentina es muy superior a Venezuela. Venezuela asume la inferioridad. Se trata de meter atrás, sacar el equipo cuando puede. Argentina toca, toca y merodea el área y el gol. Cuando se juntan los mejores del mundo, todo se disfruta más. Y cuando se une lo mejor de dos mundos de McDonald's, también pedite una Tasty Fit Cuarto y viví la mejor collab de la mano de McDonald's. Hay segundo gol de Colombia. ¿Quién lo hizo? Córdoba. John Córdoba. 74, sí señor. Colombia 2, Bolivia 0. Resultado que le sirve mucho a Venezuela para la última fecha. Bueno, todo queda igual. Pero hasta ahora queda solamente. Sí, te digo, Venezuela tiene menos 5 diferencia de gol y Bolivia tiene menos 18. Sí, sí. No hay manera. Pero hay un punto de diferencia. No, está bien, está bien. Si empata Venezuela y gana Bolivia. Digo, porque Venezuela da un gol de un empate. Está bien. Sé que está lejos en el juego. Viene para Soteldo. Soteldo, atención. Engancha para el medio. Firme el Cuti Romero. Y Julián, que no la termina entregando bien. Y recupera la pelota. Venezuela, que ahora saldrá del fondo a través de Nahuel Ferraresi. Viene el central. Cruza el campo propio para ir al de la Argentina, saca del fondo la Argentina rápido la pelota y le queda para Julián Álvarez. Ahí va Julián, gira más lejos de los grandotes, se la termina entregando a Paredes, Paredes para Messi. Messi engancha otra vez para el medio, se la deja a De Paul. Ahí va Rodrigo, engancha para adentro, ahora otra vez hacia afuera. Observa el panorama y la deja atrás para el Cuti Romero. 25 del segundo tiempo por Urbana Play FM. Aquí estamos en el Monumental con Matías Martín y con Mariano Almada para una nueva victoria de la Argentina. Hasta ahora 1-0. Relata Guido Berkovich. Intentamos hacerlo. Viene para. Y lo haces muy bien. Otamendi. Impresiones. Mejor. Realmente, sí. Namberone. Ya vendrá Mario Donnell con sus precisiones. Sí. Bueno, se nos acabó la eliminatoria. Te faltó la IM. Claro. Ahí va Venezuela. Cruza la mitad de la cancha. Soteldo para Joseph Martínez. Engancha Joseph. Trata de dominar la pelota y pide ayuda. Le queda para Cáceres. Cáceres. Ahora para Ferraresi. El del San Pablo. Cruza a través de la mitad de la cancha. Es un central que trata de conducir Ferraresi. Pero se queda sin mucho argumento para poder pasar después. Y tiene que retroceder. Jorge Iriarte con la pierna derecha. Ataca a Venezuela. Intenta. Vamos a ver qué puede hacer Venezuela. Ahora. La pelota es de Iriarte y ahora para Flores. Ahí va Flores con pierna izquierda. Cambia de frente. Viene para Aramburu. Primero arriba Nico González. Debe una especie de 3 bis. Volviendo con su lateral Nico. Devuelve la pelota. Le queda otra vez a Ferraresi. Es de Venezuela la pelota en este tramo de partido. Los dos Nico zurdos acá metidos. Tagliafico y González cubriendo este sector. Previsible Venezuela. Toca, orbita el área, pero lejos. Por ahora lejos. Iriarte. Viene para Soteldo, Soteldo al medio, buscando progresar a través de Flores, Flores para Ferraresi, 30 metros del área. Ferraresi metió un taco de billar, quiso meter adentro. Sí. No. La pelota pasó muy lejos de Joseph Martínez, se la terminó sacando la Argentina, pero la recupera la Vinotinto, viene para Soteldo. Y Soteldo otra vez, intentando ahora, en el cara a cara, contra Thiago Almada. Cambia de frente, viene para Ferraresi. Ferraresi que se la termina dando a Cáceres, le la pone adelante para Aramburu. La saca Nico, le queda Bello. Y ahora con pierna derecha, con un perfil incómodo, Tagliafico la manda para campo rival. Va a salir Venezuela a través de Wilker Ángel en 27 de la complementaria, mientras un nuevo avión pasa por encima de las tribunas del Monumental. Y se vienen dos cambios en Argentina. Estamos con Matías tratando de descifrar. ¿Juliano? Son. Lautaro Martínez es uno, es el número 23. Ajá. Y el otro es Ezequiel Palacio. Gracias, bien. Luca. Muy atento siempre nuestro asistente aquí. Luca Ríos, tremendo. Crack. La parte técnica, operativa, Luca. La producción. Todo, completo. Mientras esto pasa, un remate de Jorge Iriarte por arriba del travesaño. La pelota se pierde afuera sobre la Centenario y el plim, plim, plim. Sí, señor. Cambio. Camiseta número 14, ese que tiene el Palacio. Se va Leandro Paredes con el número 5, aplaudido, muy aplaudido por el Estadio Monumental. Y el otro cambio, se va Julián. Es el número 9. Se va Julián para que ingrese Lautaro. Bien. Bueno. Reemplazando puestos sin variar el dibujo. Exe Palacios va a jugar al lado de De Paul en la mitad de la cancha. Y Lautaro va de 9 por Julián, teniendo en cuenta que Messi, con más movilidad en el segundo tiempo que en el primero, está prácticamente más adelantado que Julián en estos últimos minutos. Sí, es cierto, Julián vino mucho más a tratar de elaborar juego. Es que el Messi del segundo tiempo, con menos resto físico, está queda adelante. Más cerca del área, sí, sí, más cerca del arco. Está más estacionado adelante, claramente. Pero ahora Messi, Lautaro y Nico González se perfila como un tridente de ataque. Totalmente. ¿No? Y Thiago, que sigue en el equipo, el que no sale. Y Thiago jugando casi de 8-7. Sí. Allá por la derecha. De Paul, al lado tiene Ezequiel Palacios. Si no, Argentina tiene una superabundancia de volante, pero Ezequiel Palacios es un jugador que sería titular en cualquier parece lado. Parece un jugador exquisito. Un jugador extraordinario. En mucha categoría. Extraordinario. Ezequiel Palacios, que se acaba de quedar sin técnico. Porque duró una escupida en la plancha. Buena frase. Sí, bueno, pero que lo echaron a Ten Hag. A Ten Hag, sí. Que le fue muy bien el Ajax, pero después en el Manchester. Desastre, pero dice que no le fue tan bien. Dice que el vestuario no entró y ya estaba roto. Viene para Tagliafico, cruza la mitad de la cancha. Ahí va Taglia. ¡Epa! Empezó de atrás, lo tiró al demonio. Cáceres. ¡Siga! Igualmente, siga, siga, dice Piero Massa. La viene a buscar Leo, casi parado de volante central. Y hay tercer gol de Uruguay. ¡Epa! ¿Quién? Viñas. Viñas, el lateral. Sí, señor. Muy bien. Ya Uruguay dentro del Mundial, definitivamente. Perú eliminado de todo. Era una buena goleada para el Uruguay, sí, de Bielsa. Claro. Leo que lo pone a correr a la izquierda. Nico González, atención, puede desbordar Nico. Enganchó para acá, para allá. Aramburu se vuelve loco. La termina agarrando el 4 de Venezuela. Y el gol de Brasil. No cayó en el engaño. ¡Gol de Brasil! Estevao. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estevao. Ah. Otra de las adquisiciones del Chelsea, ¿verdad? Sí. Se fue de Palmeiras. Claro. Y está en Chelsea. Pensé que se había complicado la rodilla Otamendi, porque fue en un anticipo, pero no, es un golpe en el estómago finalmente que tuvo. El pase largo de Leo, rápidamente para Nico González, el centro al medio, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Lautaro, el toro Lautaro Martínez, en una vivada, una argentineada de Messi, metiendo la pelota rápido para que Nico González fuera el pistón que siempre supimos que es por izquierda. Rápido González para mandar el centro al medio y un bocato di Cardenale para el toro argentino. Lautaro Martínez tirándose de palomita en el área menor para superar a Rafael Romo. La Argentina se pone 2-0. La Argentina empieza a definir la historia. Leo, Nico y el toro Lautaro Martínez. En la primera que tocó, la mandó adentro. 31. 2 para Argentina, 0 para Venezuela. Tiro libre para Argentina, 30 metros del arco. Venezuela se acomoda parsimoniosamente, Messi no da ninguna señal de apuro y de golpe el guiño con Nico González, una pelota profunda. Cuando todos miraban para otro lado, Nico González el centro y el jugador invisible de la semana. ¿Por qué? Porque es uno de los más importantes en el ciclo Scaloni, de los grandes goleadores que tiene la selección. Y no jugó, y ni se habló de si jugaba o no jugaba. Hablamos de Messi, de la despedida, de Nico Paz, de Mastantuono y de Lautaro nada. Y ahora la primera que toca la manda adentro. La primera que tocó, ni siquiera con el pie. Cuarto gol de Lautaro en esta eliminatoria. Lo alcanza Julián con 4 goles. Mirá. Quedan abajo de Messi, que tiene 7. ¿Sabes cuántos goles marcó Lautaro en la selección en su carrera? ¿Cuántos? 33. Un animal. Este es el número 33. Estaba cuarto entre los goleadores con Maradona y Higuaín. Ahora quedó tercero porque los pasó. Tercero goleador pasó en la historia de la selección argentina. Y al Pipa Higuaín. Estaban los tres en el cuarto lugar. Ahora quedó tercero Lautaro. Le queda mucho todavía queda en la mucho. Selección. 33 goles, señores. Pero esta semana no estaba ni en la consideración. La primera que toca la manda adentro. Y la estadística argentina, ¿no? Que gana todo, hace goles y no le convierten. Exactamente. Por lo menos no hasta ahora. 32 de la segunda mitad. Estamos 2-0 arriba. Messi, Lautaro. Los goles de hoy del equipo campeón del mundo. La pelota para Ezequiel Palacio, buena hora para Messi. Pégale Leo. Leo en la media luna, la toca al medio para Nico para Leo. Y se termina cruzando justo Aramburu para meter la pelota al córner. Una linda combinación. Entró bien Nico González, sí. Pese a que tuvo ese mano a mano que definió al bulto. Está siendo muy influyente así por la izquierda. Va mucha velocidad, a veces parece apuro, más que velocidad. Perdió alguna pelota, pero transmite muchísimo, contagia al equipo, va al frente, tira el centro, hace una función diferente a los otros zurdos que tiene Argentina. Y hay tercer gol de Colombia. ¿Por qué lo hizo ahora? Juanfer, señores. Ah, bueno. 3-0 a Bolivia, resultado que le sirve a Venezuela. Bueno, es verdad, bueno, va cambiando. Hicieron uno más a Venezuela, le metieron uno más a Bolivia. Va a ir golpeado el último partido, Bolivia. Sí, con Brasil de local. Venezuela con Colombia de local. En el alto, tenés que ir a jugar al cielo boliviano, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ver, ¿Carleto cómo está? Carleto Ancelotti. Debe estar preocupado, ¿no? Está 1-0. Va ganando, 1-0 con el gol de Estebao. Viene para De Paul. De Paul para Leo, Leo entre dos, engancha para la derecha, la deja otra vez para De Paul, un poquito complicada. De Paul la termina sacando para Nahuel Molina, Nahuel para Leo, Leo a la derecha, viene para Ezequiel Palacio que estaba parado casi de puntero derecho. De Paul cambia de frente ahora para que trepe por este sector, ahora por la izquierda, otra vez Thiago parado acá a la izquierda, parece por cualquier lado Thiago Almada. El Toro Martínez, ahora la Argentina dominando todo en el sector izquierdo del campo de juego con Ezequiel Palacios, hay 4 futbolistas en este sector. Y la cosa cambia de frente con Taglia, con Ota, con Cuti y con De Paul ahora por el medio. Puede haber uno más, ¿eh? Puede haber uno más, sí, totalmente. La pelota adentro para Thiago. Leo, gol. ¡Gol! ¡De Messi! Gol de Argentina, gol de Leo Messi, en una pelota bárbara que le sirvió Thiago Almada, entrando por derecha, perforando por todos lados. ¿Cómo lo hace Thiago? Lo vio a Messi parado de número 9 y se la cedió nuevamente para que con el pincel izquierdo termine mandando la pelota al palo diestro de Romo. Messi y su segundo gol en la noche. Messi y su función de gala de cierre por los porotos. El dueño de los últimos 20 años del fútbol de la selección argentina. Y su segundo gol aquí en el Monumental ante su familia, ante su gente, ante su país. 3-0 la Argentina en 35 ante Venezuela. Hay una pelota bárbara primera. En profundidad para Thiago Almada. Los dos goles de Messi fueron parecidos. La definición fue distinta. Pero en el primero Julián Álvarez entró por derecha. Y cuando tenía remate, buscó atrás a Messi que definió de cuchara. Acá Thiago Almada es el que tenía remate. Y lo buscó atrás. Primero engañando a su marcador a Messi. Quedé primero abriendo el pie. Puso el 3-0 el segundo del partido. Hay uno más, dijimos. Creo que reafirmo, hay uno más. Fueron 5 segundos. No, pero hay uno antes. Más. Hay otro. Ahora más. Hay otro más. Hay otro más. Porque 5 segundos antes habías vaticinado esto. Sí, sí. ¿Eh? Se olía que venía se uno. Se olía. Nunca creí que tan rápido. Sí, sí, total. Pero bueno. total. La Argentina 3-0, entró Nico Paz. Sí, Nico Paz, Juliano Simeone, ya repasamos bien todos los cambios. Se fue Nahuel Molina. Y Thiago. Y me parece que Thiago, ahora sí, está en offside. Bueno, dale campeón, dale campeón. Esto de los mil cambios, ¿no? No, dejate. Juliano, vos querías un 8-7, bueno, está jugando de 4, Juliano Simeone. Sí. De lateral derecho al lado del Cuti Romero. Y también agotó los cambios Venezuela. Entró el amigo Murillo. El número Murillo con el número 19 se fue el 20, Eduardo Bello. Simeone, Romero, sí, sí, Otamendi, Tagliafico. La mitad de la cancha aparecen Ezequiel Palacios, De Paul. Más adelante Nico Paz, Nico González, Messi y Lautaro Martínez. Claro. Bueno, gol número 114 de Leo Messi en la selección argentina. ¿Sabés cuánto de esos 114 hizo de zurda? ¿Cuántos? Con estos dos, 101. De los 114 que marcó, 101 mirá, fueron de zurda. O hizo los dos de zurda. Exactamente. Claro. Bueno, y dos goles de definición no del todo compleja para lo que es Messi. No, es verdad, empujarla. Empujarla. El primero un poquitito. Y se va invicto, ¿no? Decíamos del Estadio Monumental. Con 18 victorias y 6 empates. Si yo no me equivoco, Messi es el goleador de las últimas 4 eliminatorias sudamericanas. ¿Y si te equivocás? No, no pasa nada. No, no se ofende nada. No tengo ningún problema. Con estos dos goles, tiene 36 en eliminatorias. 36 goles en eliminatorias. En la eliminatoria es un campeonato. Sí, armamos una campaña para que le den un título, porque... Son 10 equipos. Son 10 equipos. Dura 2 años. El que sale primero. Sí. ¿No? Campeón. Digo. Además son... A ver, va al Mundial, está bien. Son 18 fechas, ¿no? Por eso, es el torneo largo. Es más que el torneo argentino. No es lo mismo ganarlo. El torneo argentino son 16. Claro. Y miren lo que les voy a decir. Lleva 194 partidos con la selección. O sea que puede llegar a los 200 partidos con la camiseta de la selección argentina. En los amistosos que se vienen, en la finalísima o como todos queremos en la Copa del Mundo. Se va yendo, te digo una cosa, se me está empezando a estrujar un poco el corazón ahora, porque ahora sí que estamos ya en el último tramo, ya 3-0, hizo 2 goles Messi. Últimos minutos de Messi en el Monumental, por lo menos por los puntos. Sí. Amistoso va a haber, quédense tranquilos. Sí, amistoso va a haber, ya lo dijo Scaloni, de hecho, también. Y esto de perder un poco la sensación de que hay otros que por ahí se están despidiendo hoy, pero Messi todo lo opaca, claramente, se va todo con él. Sale Venezuela desde la mitad de la cancha con la pierna derecha. Iriarte. Del fondo para Ángel. Ahora, Leo lloró en la entrada en calor. Estuvo impreciso el primer tiempo. No, el partido con 2 de Messi. Y se va con Messi. Es increíble. Sí. Y dijimos que el parecía segundo... que estaba perdido. Que en lo emocional le juega. Míralo, ahí lo tenés. Sí, se acabó. El montón de venezolanos están sentaditos en la popular alta. Totalmente. O en la centenario alta, mejor dicho. Hablando de popular alta, hoy... quedó determinada que a partir de la parte jurídica de Conmebol que pasó a Universidad de Chile. Sí, señor. A la próxima instancia de la Copa Sudamericana. Que Independiente sea eliminado, no me sorprende tanto que pase la U de Chile. Sí. Marca un precedente porque ganaste 1-0 de local, empataste 1-1, la gente hizo lío y pasaste. Y tu gente empezó a hacer lío. Por eso. Juliano Simeone atrás para Nico Paz. En el vértice del área, Nico pierde la pelota. El futbolista del Como, que ahora va a trabar... Para que salga del fondo. Y Guido entró con el partido roto, con el partido 3-0. Sí. No es el mejor contexto, si bien pareciera que te podés lucir un poco más y convertir un gol. Entró en un momento del partido donde, bueno, ya son los últimos 5 minutos de Messi en el Estadio Monumental. Cuando se juntan los mejores del mundo, todo se disfruta más. Y cuando se une lo mejor de dos mundos de McDonald's, también pedite una Tasty Fit cuarto y viví la mejor collab de la mano de McDonald's. La pelota vuela por el aire del Monumental, no la puede bajar el Toro Martínez y Venezuela se hace de ella a través de Cáceres, atrás para Ferraresi, con pierna derecha, Ferraresi, que quedó como capitán de Venezuela a partir de la salida de Rondón, ¿o no? ¿O de Rincón? ¿O no? Cinta no tiene. Cinta no tiene. La pelota para Soteldo, Soteldo impreciso para el pase adelante, la termina cubriendo bien el Cuti Romero. Se cae la bola al fondo y va a salir la Argentina en 41 minutos de la etapa complementaria. La cinta la tiene el arquero, que la verdad poco ortodoxo tapó un montón, tapó un montón. Te diría que es la figura de Venezuela, aún comiéndose tres goles. Exactamente. Sí, Colombia 3-0 Bolivia, Uruguay 3-0 Perú, Argentina 3-0 Venezuela, siguen 0-0 Paraguay y Ecuador, logrando Paraguay la clasificación con este empate, y Brasil le sigue ganando 1-0 a Chile. Qué mejor manera de irse de la selección argentina en partidos oficiales que con dos goles, Messi. Y se levanta. Es la única canción del repertorio prácticamente. Sí. No, bueno. El que nos salte es un inglés. El público de Argentina de local. Sí. A Messi, ni una. No le cantaron a Messi. Ni una. Sí. Que toca ahora Messi para Nico Paz, otra vez para Messi, otra vez para Nico Paz. Nico Paz con pierna zurda trata de pasar entre dos. Hay foul sobre el futbolista del Como, el zurdo, el hijo de Pablo Paz, que supo hacerle un gol a Venezuela. Sí, señor. De cabeza Pablo. Habrá que ver cuántos le hicieron, cuántos padre e hijo le hicieron un gol al mismo. Ya estamos con la estadística rebuscada. Me gusta. ¿Sabes qué hay? Hay. Me gusta. Te voy a decir uno. Juan Ramón Verón le hizo un gol a Uruguay y la Bruja también. Bien. Muy bien. Donde no se duerme hoy es en Asunción, ¿no? Los dos con la selección argentina. Hoy en Asunción va a durar larga la noche. ¿Cómo va Paraguay? 0-0, ya está clasificando con este empate. Qué grande. Quiero escuchar al profesor, Qué grande en la conferencia de prensa. Qué grande. Sus frases en la conferencia. Va a citar a... ¿A quién? A Sócrates. Sí, bueno, ojo, porque Santiago Peña, el presidente del Paraguay, mañana decreta feriado. Y claro, no duerme nadie, Guido. Hoy se toman hasta la molestia en Paraguay. Ojo con el paseo de compras, que va mucho argentino allá. Palma, se va a encontrar, Palma. Se va a encontrar con un pueblo beodo, alegre. Bueno, terminó Colombia 3-0 Bolivia, terminó Uruguay 3-0 Perú. Los dos al Mundial. Sí, señor. Paraguay con este empate también está clasificando, así que queda para el martes. ¿Quién juega el repechaje? Solamente. Otro Mundial de Alfaro, ¿no? Otro Mundial del Faro, sí. Viene Leo por arriba, Leo. Ay, no. Estaba en offside. Pasa que el pase de Paul. Para mí Leo relojea primero la defensa. Y en el momento en que le saca la vista viene el pase pinchado de Paul. Y ahí había quedado adelantado. Definía un fenómeno. Como los que saben, ¿no? Definía sí, un con fenómeno. El empeine por arriba de emboquillada del arquero. ¡Ay, qué finito! Sí, sí, está medio, el hombro, un poquito del cuerpo. Ahí medio cuerpo adelantado. Pero como definió, ¿no? Sí, de no. Primera, de zurda, con el empeine ante un arquero que salía desesperado para poner el 3-0. Queda dice un que minuto. Más el adicionado, ¿tendrá tiempo para hacer su triplete, Leo? Bueno, a ver, ahí está la gente, por fin. Bueno, tuvimos que esperar 89 minutos para el Messi. Estamos enojados con este público de selección. Un público que no estuvo a la altura de la circunstancia. Y Paraguay va al Mundial, señores. Vamos, Lechuga, Alfaro. Terminó 0-0 con Ecuador. Paraguay desde el 2010, que no iba a la Copa del Mundo, vuelve a la cita máxima y Alfaro mete a Ecuador primero y a Paraguay después en el Mundial. Impresionante. Se recibió de seleccionador Alfaro después de su carrera como entrenador. No deben estar muy contentos en Costa Rica con Lechuga, porque se fue para Paraguay dirigiendo a los ticos. Pero para mí el encuentro de Alfaro y Paraguay fue poderosísimo. Tengo miedo que sea campeón del mundo. Claro, era un molde ideal. Es el equipo perfecto con el técnico ideal. Total. Es el juego de Alfaro y la selección de Paraguay. El maridaje ideal. Y aparte, total. No nos olvidemos de un dato que es increíble. ¿Para? Atención, porque viene Joseph Martínez. Salió mal el Cuti Romero. Salió sobrando el Cuti Romero. Fue un grave error del defensor. Y ahora va a haber un tiro libre para Venezuela. Yo no sé si no hubo penal a Soteldo antes. Veremos si lo retrocede, porque Murillo está protestándolo. Está protestando. Vos sabés que yo creo que hubo penal, en definitiva. Afuera del área, Nico Paz. No, Nico Paz lo comete la falta. Voltea a Iriarte. Sí. Hay falta de Nico Paz, pero previamente en la salida imprudente del Cuti Romero, anticipó dentro del área Soteldo y para mí lo tocaron al delantero venezolano, es lo que le están reclamando. Mientras tanto, Guido, se van a jugar 2 minutos más. ¡Uy, qué poquito! Y ya pasó medio minuto. No está cocinado esto. Se nos va a ver. Y para cerrarlo, Alfaro, ¿ustedes se acuerdan cuándo Alfaro asumió en Paraguay? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? Después de la Copa América del año pasado. Y lo llevó al Mundial. Un Paraguay que estaba destruido. Sí, estaba muy mal. Fuera del Mundial. ¿Sí? Y Alfaro lo llevó al Mundial. En 9 partidos lo llevó al Mundial. Y encima a Paraguay le hizo mucho daño. Sí, claro. Como dijo el otro Dijo día. Mucho daño, sí, pero la piel de cocodrilo. La flecha atravesó la piel de cocodrilo. La flecha que atraviesa un cocodrilo es una figura un poco extraña. Yo no vi mucho cocodrilo que sea cazado con una flecha cuando uno se mete agua adentro. Pero bueno, Alfaro es el primero, siempre hay una innovación. Sí, claro. Y las citas y de Alfaro siempre. Fantástico. Bueno, creo que es Soteldo el que tiene unas ganas locas de meter un gol de tiro libre al Dibu. Sí. Y el Dibu no le patearon un tiro al arco. No le gustó al Dibu este tiro libre porque sabe que corre riesgo su valle invicta, que es su obsesión. Mirá cómo repiquetea. Va Soteldo. 20 metros del arco. Soteldo. La barrera de la Argentina. Y ahora salen desesperadamente todos para sacársela al Petizo. Y ya se la sacaron a Soteldo. Y la Argentina, que trata de salir rápidamente de contra, no puede interceptar allí el toro. No pudo. El centro al área ahora de Aramburu. Y otra vez lo anticipan al Toro Martínez. Es ahora, Iriarte. Ahora sí. Vamos para adelante. Viene Giuliano Simeone. Complicado. Enmarañado. Atrás para Nico Paz con la pierna zurda. El estiletazo adelante para darle la pelota a Messi. Hay alguien tirado. Por eso para Soteldo. Es Soteldo. Sí, señor, estamos en el entretiempo y Brasil le gana 1-0 a Chile. Pero qué estilo Nico Paz. Se le viene encima Venezuela presionando, una pisada y un elegancia. Toque con una calidad. El pibe mide 1.85, rubio, zurdo. Ya está. Juega bárbaro. No hay manera que juegue mal. Qué bien que juega realmente. Titular en el Como, más afianzado que Franco Mastantuono, que está en un equipo de más relevancia como el Real Madrid. Pero ya tiene un semestre adentro Nico, jugando de titular, haciendo goles, asistencias. Se nos va el partido y lo tendría que terminar ahora, que la tiene Messi. Ahí va Messi, ahí va Leo, el dueño de la noche. Otra vez con 2 goles, se va a la Argentina. Se termina el partido, pitazo de Piero Massa. Argentina 3, Venezuela 0, 2 goles de Messi. Y la nostalgia que ya empieza a invadirnos. Los fuegos de artificio que vuelan por el Monumental. Alguna lágrima que se debe derramar en las mejillas de los que están aquí, de los que están mirándolo por tele, de los que están siguiéndonos a nosotros por Urbana Play. Lo de Messi es fantástico. El fútbol y la selección y su historia merecían que su último partido por los porotos lo tuviera como figura. 2 goles de Leo. Matías, en una noche inolvidable, por lo lindo, por lo sensible, por lo que nos atraviesa y por otro triunfo de la Argentina. El beso con cada uno de los colaboradores del cuerpo técnico de Argentina. Es nuestro, es argentino, es un orgullo. Gracias por tanto. Te vamos a extrañar viéndote jugar con la camiseta argentina en suelo argentino. Todavía queda un montón por escribir de la historia de Messi con el fútbol mundial. Pero hasta acá hay que decirle gracias a Leo Messi. Los que fuimos contemporáneos de Diego y de Messi sabemos que esto es una oportunidad histórica y somos muy agradecidos a la vida por haber visto este fenómeno. Este pibe que desde que apareció y puso un pie en la selección argentina mostró su compromiso, su identidad, sus ganas de pertenecer. Siempre, siempre, siempre dijo que cambiaba todo por ganar con Argentina. Aquí está, saludando ante un Monumental que se rinde a sus pies, que lo ama incondicionalmente, que no lo vio perder nunca, nunca, que ha jugado con esa camiseta y que hoy lo ve despedirse con 2 goles. Un primer tiempo nublado por la emoción y poco preciso, donde igual convirtió un gol de cucharita, y un segundo tiempo con todo su repertorio y con un equipo argentino que acompañó de la mejor manera. Buen partido de Thiago Almada, buen partido de Mastantuono, buen partido de Paredes, buen ingreso de Nico González, buen ingreso también de Lautaro Martínez con un gol, buen segundo tiempo de Julián Álvarez ante un rival débil que se juega la vida. Brazos en alto de Argentina, brazos en alto de Leo. En la pantalla está solo él y toda la cancha viendo los fuegos artificiales, celulares arriba y registrando este momento histórico. Cuti y Rodrigo de Paul abrazándolo. Anda, Celia, que lo la madre. En anda, que lo levanten en anda, Celia aplaudiendo favor. También en la pantalla. Celia y Antonella ligaron muchos planos. Entró con sus 3 hijos y se va rodeado del amor de todos sus compañeros. Leo Messi, gracias por tanto. Nunca, nunca, nunca te vamos a olvidar. Y mientras Leo habla con los colegas de la transmisión, todos los jugadores, con toda la gente cantando de la mano de Leo Messi, la vuelta vamos a dar. cuando termine de hablar con los colegas de la tele, de la transmisión, yo imagino a los jugadores levantándolo en andas, para que todo el público explote de alegría de ver al capitán de la selección argentina, que hoy no se va defraudado. Pagó una fortuna su entrada, llenó el Estadio Monumental, vio la victoria 3-0 sobre Venezuela, vio los dos goles de Leo, vio esta fiesta de fuegos artificiales y deja ver al mejor jugador del mundo. La madre de Leo cantando que de la mano de Leo Messi, en el palco de la familia. Están todos los compañeros esperando a Leo, que termine de hablar. Se viene una levantada en anda, algo se viene seguro. Vos sabés que hasta me gustaría que le pudieran dar un micrófono a Leo, que pudiera hablarle a todo el estadio, que se le rinde a sus pies, que estuvo anestesiado durante buen tiempo este público y que lo despierta la zurda, los goles, la historia de Messi. A quien hay que agradecerle también es a Omar Souto, que alguna vez le dijo, a partir de haber hablado con el padre de Leo, con Jorge, aquella vieja historia de Hugo Tocali. Lo rastreó. Lo rastreó, lo trajo, lo puso en la cancha Argentinos Juniors, Hugo. Y a partir de allí entró en esta historia maravillosa que hoy inicia el último capítulo. Hoy se escribe la primera página del último capítulo. Porque Messi tiene por delante partidos en la selección argentina, ni más ni menos que un Mundial. Y que una final con España. Pero bueno, no tenerlo en la Argentina más, jugando partidos oficiales, no genera esa sensación. Entre alegría, por haber sido contemporáneo, como decía Matías, y la tristeza de ya no ver más esa número 10 que él recibió, heredó, sin haberla pedido. Sí. La 10 de a la Argentina la usó Orteguita. Parece de Diego, ¿no? De Guido un genio inimitable. Pareciera que ese molde está roto, como creímos cuando se fue Diego, que nunca íbamos a ver una cosa así, pero Argentina goza de buena salud. Hoy jugó Mastantuono y jugó muy bien. Entró Nico Paz un rato, esperó afuera Valentín Carboni. Thiago Almada está consolidado y la columna vertebral del equipo es una columna vertebral joven, porque Dibu Martínez, por más que tenga 30 o más de 30 años, para arquero es un arquero joven, igual que Cuti Romero, igual que Enzo Fernández y Alexis McAllister, igual que Julián, igual que Thiago Almada. Es un equipo que tiene más de un mundial. Leo, con una sonrisa pintada, hablando, habla con Sofi Martínez. Sí, con Sofi Martínez y con Gastón Edul. Y con Gastón Edul, exactamente, en una nota compartida entre Telefe y Teisepor, que tienen los canales. La gente no se va. La gente está en el Estadio Monumental moviéndose, esperando algo más. Y hace frío, ¿eh? Está esperando algo más de Leo. Es que hay un seguridad que está hablando ahí atrás de Messi, que yo no sé si no habrá algo preparado. Es la ilusión que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que un micrófono le podrían dar a Leo para que le hable a toda la gente. No va a querer, Guido. No creo que pase. ¿Por qué no? Él nos está despidiendo ahora. Yo creo que eso va a pasar cuando él se retire y se le haga un homenaje en este estadio. Ahí bueno, sí vamos a escucharlo a Leo sí hablar. Hoy me parece que él no va a querer hablar. Es más, los compañeros lo estuvieron esperando. Yo creo que para levantaron andas. Y no sé si él le dio un gesto de que no es momento. Él sigue hablando con los canales. Sigue hablando. Es una nube de periodistas, de fotógrafos, de particulares, de seguridad, de integrantes, del cuerpo técnico, de todos alrededor de Messi esperando porque termine. Ahí está, ahí terminó. Y vamos a ver ahora. Aplaude Celia desde el palco Messi. No, Celia, además es una imagen la entre las sombras que se ve que es la silueta de ella. Ya está dando un premio de YPF, ¿no? El jugador del partido. Está recibiendo el premio. La Argentina ganó 3-0 con dos de Leo. El otro de Lautaro Martínez. Es como que todo queda de lado después. Pero el ingreso de Lautaro fue importante. Pero todo es Messi. El palco de Messi, la familia de Messi. Los goles de Messi, el pase de Messi a Nico González para el gol de Lautaro Martínez. Sí, tuvo una participación decididamente importante en el gol de Lautaro. El público que todavía queda expectante. Nosotros vemos las populares y están todavía inmóviles. Las plateas más caras por ahí, la gente se movió, pero las altas parecen bastante llenas. La gente siguió esperando, me parece que a la espera de algo. Atrás de los arcos también. Sigue completa las dos tribunas. Sí, Bicentenario. Sí. La realidad es que la Argentina va a jugar el próximo martes, el último partido contra Ecuador en una eliminatoria que ya tiene a Uruguay, a Paraguay y a Colombia. También, además de Brasil, Argentina y Ecuador. Y quedarán Venezuela y Bolivia para ver quién va al repechaje, cualquiera de los dos es un logro que solamente los 48 equipos de campeonato del mundo les puede permitir. Sí, claro, claro. De lo contrario... Bueno, Bolivia ha jugado Mundial. Además, Venezuela no. Sí, hace mucho. 31 años que jugó Bolivia. Hace mucho, mucho. ¿El Mundial 94 jugó? Claro, claro. El 94. Cuando le ganó Brasil en la altura. Si no hubiera habido 48 equipos para el próximo Mundial, si no se hubiera elegido eso, y Bolivia y Venezuela no estarían en la conversa. Y no. Ya es una eliminatoria dentro de todo posible, ¿no? Si de 10 entraban... Y mira, con estos resultados, si hubiera sido la eliminatoria anterior, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador adentro, Colombia y Paraguay peleando por el repechaje. Claro, claro, claro. Sí, por eso. Antes eran 4+1. 4+1. Entonces, 4.5, claro. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador clasificando, Colombia y Paraguay peleando por el repechaje, Venezuela ya totalmente fuera de todo. Totalmente. Bueno, parece que no sí. No sé si hay algo más. Luces a pleno en el estadio. Lautaro respondiendo las preguntas. No sé si Messi no se metió ya en el vestuario. Yo creo que sí. Queda Lautaro nomás y ahora sí. Ya se fueron todos para el vestuario, Leo incluido. Y cerramos otra linda transmisión con 2 goles de Messi. Una noche muy, pero muy especial que tuvimos la fortuna, la suerte de vivir aquí por Urbana Play. Un placer realmente acompañar a Argentina en la eliminatoria. Me encanta que hagamos esto, nos damos el gusto nosotros, llevamos las emociones del partido de Argentina y acompañamos a nuestra selección como para posicionarnos también de frente a una nueva Copa del Mundo. En este caso, en el caluroso Estados Unidos de verano, que ya se rumorean muchos cambios para el Mundial, además de los 48 equipos. Bueno, la FIFA y Estados Unidos han encontrado una relación tan cercana que le dan todas las competencias. 2 Copas sí. América, Mundiales, Mundial de Clubes, sí. Absolutamente todo. Y además, no te olvides de esto, que van a pasar de 26 a 30 jugadores en la lista de buena fe, por el calor, por las distancias y por sí, todo señor. Eso. Sí, señor. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias. Acá llegamos. Gracias, Matías. Un placer a todos. Y Mariano por toda esta historia que vivimos. Un placer, aquí. Guido. Gracias, Urbana Play, por permitirnos hacer las eliminatorias. Casi completas las hicimos, Un lujo. Un lujo total. Salimos bárbaros de acá porque está Luca Ríos, siempre presente con todos los detalles para que salgamos bien, por la asistencia de Vero Lutowicz, por Walter Rojas, nuestro operador, Lautaro, grande, que entró y metió el cabezazo para el gol, por Paulita Cuitinho en la técnica, con la dirección general de Andrés Pandiela. Nos despedimos. Será hasta cualquier momento en Urbana Play, donde juegue Argentina y a donde esté Leo Messi. Buenas noches. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Coming for you.